FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el origen de los tiempos, existen lugares que por características singulares son incluidos o excluidos. Las guías de viajes no los toman en cuenta. No participan de elecciones de maravillas y todo lo que allí ocurre, allí queda. No trasciende. No se difunde. Uno de esos lugares es el rincón conocido como Partido de Moreno. Minutos antes de que el mundo llegue a su fin, los excluidos están a punto de tomar revancha. Es el comienzo de un mundo nuevo, un mundo gobernado por el resentimiento, donde los parásitos son depredadores de gran escala. Ellos pensaron en mejorar al mundo, pero empeorarlo les resultó más fácil y más divertido. En vivo, desde la República de Moreno, es tiempo de la tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Así comienza La Copa Derramada, y las Crónicas del Fin del Mundo. El tiempo se acaba, el siglo se va, frenética avanza la era nuclear. El grito de un hombre se pierde entre mí y nacen los jóvenes del año 2000. ¿Y dónde están ahora los geniales científicos inventando la bomba de rayos pacíficos? Significa. Eso es en el lenguaje sordomudo, de verdad. Claro. Pero es una jerga, no es una palabra, sino una jerga, es una forma de. Cuando le pedís que ponga música, ¿cómo le pedís que ponga? Como, le hace como un compa. Como, claro. Le hace como un disco. Con una paréntesis, pero lejos bueno, de la cara. Y yo cuando no me pongo aplausos, poner, o no me pone la música que le pedí la semana anterior, le hago así, con el ojo así. Pero y lo estás le insultando, digo, yo pensé. Que estaba diciendo que se delinee los ojos. Que... Sí, pero igual lo raro del insulto es que tenés que explicarlo. Sí, no, no es contundente. Cuando lo tenés que explicar, el insulto. No, no tiene por qué. No. Sí. O sea, el chiste sí se puede explicar. El insulto no. No sé, si el chiste se explica, ya perdió la esa cosa del chiste. Bien. Porque el chiste lo que tiene que es impronta. Bienvenido, República de Moreno. Johnny W. es mi nombre. Mirame los ojos cuando te hago así. El otro era nombre es el señor Michel Torino, que ya está con sí, todo. Sí. Estamos acomodado con una remerita hermosa. Sí. Me estoy preguntando un poco con el tema de la hora. Desde hace 10 minutos, que no creo que son hace 10 minutos, que me estoy preguntando en mi cabeza cuál es el reloj que marca la hora de todos los demás. O sea, ¿cuál es el reloj que cuando... El reloj madre, el reloj madre. Claro, cuando todos los relojes se van de tiempo, sí, hay que recurrir a ese. Es como la nave espacial, la que viene y larga todas las navecitas. Está en una caja privada, está en un lugar como... Tipo, llamemos a la Casa Blanca, ¿viste? Que sacan ¿Te el teléfono rojo. ¿Te puedo preguntar una cosa? ¿Y cómo hicieron para elegir que ese sea el reloj? O sea, ¿de dónde nace ese reloj para por ser sorteo, el reloj? Es por sorteo. No, para... Le toca a uno. Le toca a uno, es por sorteo. Para mí es el azar. Y bueno, pero bueno, me estoy preguntando porque evidentemente yo estoy por querer decir una hora a la que no estoy de acuerdo con lo que voy a decir, porque todos nosotros que estamos acá somos dos personas hablando, una señora persona muy importante que es el señor Mariano Thompson, controlador de esta nave llamada la Copa Derramada. Había dos personas más en el estudio, ahora va a dejar una, y todos, absolutamente todos, tenemos un horario diferente. Y sí, porque unos van a trabajar a las 7 de la mañana, otros van a las 8, no, otros van 9 y media. No, no, me estoy refiriendo a la hora. Cuando pregunté qué hora es, todos dijimos una siete, hora. Se escuchó 17, 4, 3, 2, 4, 2. 1, 7, 7. ¿Cómo puede haber en 5 personas horario diferente? Ya estamos en 6 minutos de diferencia, sí, sí, más o sí, menos. Yo me estaba preguntando también eso, y otra de las cosas que me estaba preguntando, Johnny, es si es necesario en la chomba o en la remera del hombre, del varón... un bolsillo chiquito. O sea, en el caso de tu remera, pero no hablo de tu remera en particular, hablo cuál es la función de un bolsillo chiquito a la altura de la tetilla izquierda. Una cosa te voy a decir. ¿Qué tiene en la medida del Marlboro Box? Creí que estábamos hablando de un tema importante como es el tiempo y cómo nos regimos a través del tiempo, y vos ya me salí con un tema banal que es la moda. No es la moda, es la personalidad. Porque yo creo que la ropa va de acuerdo a tu personalidad. Sí. La ropa te viste, no solamente para no andar desnudo, sino también que te viste como sos como persona. Y eso ha cambiado con el tiempo. Es para hacer facha. No es para hacer facha. Acá puedo guardar muchas cosas, pero nunca lo he usado. Pará, ¿te puedo decir una cosa? Nunca lo he usado. ¿Te puedo decir una cosa? ¿Te puedo decir una cosa? Haceme seña. Pará, que me haga seña, Thompson. Una lapicera queda para el culo. Porque se mueve para todos lados, no va fija. Celular no, es más ancho que el celular. Se te pierde el celular ahí adentro. Es para mí eso solamente, ¿sabes para qué es? Bolsillito en la remera, vamos a explicar que tengo mi remera negra, chomba negra, muy linda. No, chomba es con cuello para ¿Por mí. ¿Por qué chomba es con cuello? Chomba con cuello. ¿Por qué? Vos tenés cuello bote. La tuya es cuello bote. Y dentro de 2 semanas es toda desalineada, porque viste, los cuellos se le hacen mierda. Porque es muy nervioso, se rasca mucho acá en el pecho. Ayer venía hablando con una persona de eso. ¿Qué rápido pasa una remera nueva a ser vieja? ¿En 1 semana, 2 semanas máximo? No, mío, yo un almuerzo o una merienda te la hago vieja. Eso también tiene razón, depende de cuánto tiempo te compre la vieja. Claro, nuevo depende de cuánto tiempo puedas comprarte algo. Déjeme nuevo. Déjeme explicar, por favor, no se exalten tanto. Sí. Cuando parece que deja de ser nueva, ¿sí? Cuando ya... ¿Qué te habla en potenciales? Como vos te llevas una remera nueva pensando que es tu nueva. Sí. Y lo demás dice, mirá la remera chota vieja que tiene. Y todo la ve desgastada, ¿viste? Porque el primer día te la vieron y tenía un color brillante, hermoso color. Y ya en apenas 2, 3 lavados. Cosa, ¿vos te acordás, por ejemplo, de la ropa de las otras personas? Vos, por ejemplo, ves una persona 3 días después de haberla visto. Y agarrás y decís, está con el mismo pullover del otro día. ¿Vos te acordás de eso? No. No te acordás ni de tu propia ropa. O sea, hay veces que fuiste 5 veces al mismo lugar con la misma camisa. Para mí, todos deberíamos ser como los Simpsons. Una baranda. ¿Cómo? Viste que los dibujitos animados, los Simpsons sobre todo, creo que inauguraron algo de eso, pero siempre tienen la misma remera puesta, el mismo pantalón, se visten siempre igual. Son como el personaje con ese con esa ropa. Así deberíamos ser todos. Todos deberíamos tener... un personaje. A mí me tocó la camisa... Con el bolsillito. ¿Cómo se llama mi remera? Remera cuello bote. Remera cuello bote, con bolsillito, y tengo que tener 200 de esta y del mismo color. El mismo color. Bueno, ojo que los artistas, hay mucha gente que se... Yo me parece el de 9 semanas y media, por ejemplo, tenía todos los trajes iguales. Beige, tipo tirando a durazno, con remera. Y el tipo estaba siempre vestido igual. Y eran como que tenía, ponerle dos trajes para cada día, mínimo dos trajes. Te iba a decir una cosa relacionada a la ropa. ¿No te pasa muchas veces que vos tenés una... Epa, ¿qué pasa? ¿Tiene miedo de perder que lo echen? Para mí lo echaron. No, te digo más, no fue a trabajar. No fue a trabajar. Ya te digo que no fue a trabajar. No fue a trabajar. Tenemos en nuestros estudios... ¿En serio? Sí, tenemos en nuestros estudios del lado de donde están la sala de operación, toda la parafernalia, ¿no? Para que este programa salga cruzando al aire, la alfombra roja. Cruzando la alfombra roja, casi diría. Que en este caso, como terminó de cruzarla, le quedó agarrada al cuello la alfombra roja. ¿Qué tiene? ¿Trajo bufanda? Ha llegado el señor Arrabal Amargo, la tercer pata de esta mesa que se está preparando por afuera de los... ¿Cómo se llama esto? ¿Cabina? No, esto en los vestuarios. Y se vino él también con una remera negra. Le quiero ver la remera. Estamos los tres, él tiene chomba. Ahí te vas dando cuenta más o menos en la ropa. Yo tengo cuello bote y vos también. No, el mío es Cote B. Es una... Es Cote B, papá. ¿Qué es? Es una U. Es como la B de Vélez. Es Cote B. ¿Y este qué es Cote B? Vos tenés cuello bote. Y a ver, Arrabal que vino con chomba. Chomba con cuello. Pero los tres con remera negra. No sé por qué ocupa tanto la vestimenta, tanto espacio en nuestro programa. A mí me adelgaza. Algunos deben decir, porque no tienen nada de qué hablar... Algunos dirán, porque no prepararon nada de programa. Y le vamos a decir que es verdad. Que hace algo que ha pasado. Así que nuestro alumno más aplicado ha llegado y nos va a salir de este momento saludando de esta manera. Ah, no tenía micrófono. Decilo de vuelta. Muy buenas noches. Decilo de vuelta. Decilo de vuelta. Muy buenas noches. Ahí está. Muy buenas noches. Decilo de vuelta. Muy buenas noches. Ahí está. Muy buenas noches. Al fin la cortina del programa recibiéndome. La verdad que un enorme placer para nosotros cuando esto lo vimos me pasar. Predispone muy bien. Ahí está, descorche, descorche. Escuchen, escuche cómo descorche. Baja la música. Mirá cómo descorcha. Eso no es un descorche. Pepsi, Pepsi, cola, Tom. Bueno, Raúl, ¿cómo fue esta semana? Me parece que hoy no fue laboral, no tuvo jornada laboral. No, sí, observe que tengo el logo. ¿Le puedo preguntar con qué pone usted la hora de su reloj? ¿Qué es lo que le dice, estoy en sincro con el mundo? Yo tengo otra pregunta para después. Bueno, yo tengo un celular muy viejo que aprendí hace poco a poner, por ejemplo, poner un despertador. Si no, me da un poco de pudor, pero yo tengo un despertador chiquito de los pipi pipi. ¿De tren? Sí, tren. Nos lo mostró. Con la imagen de Mini. ¿De tren? No, de Mini, de la mujer de Mickey. Es verdad. La auténtica esposa. Lo compró en el tren. No, lo compré en un lugar que decía ser una relojería. Pero no, las relojerías serias no venden relojes de Yo dije de que Mini. Decía ser una relojería. Bueno, ¿con qué pone la hora usted? Yo utilizo mi dedo índice. Ah, teléfono. No. 113. ¿Cómo evade las preguntas complicadas? Las evade. ¿Cómo pongo la hora? Agarro el cosito del despertador de atrás, que casi nunca se pierde la... ¿Pero qué hace? Pero eso es lo práctico, estamos hablando de lo teórico. Llama al 113, mira un canal de televisión, mira, le pregunta a alguien, calcula. Yo calculo más o menos. Calcula. Sí. ¿Y le pega? ¿Le pega seguido? Ando siempre 10, 15, arriba, abajo. Ah, poco. Poco. Sí. Le hago una pregunta también. Odio la gente que se pone para adelante o para atrás a propósito para llegar más temprano. Si no, eso hago, te lo tiene que hacer otro. Lo que hago, en un lugar donde yo bajo, ya siendo a mi casa, que tiene un reloj grande, estoy en el lugar donde yo compro algunas vituallas, algunos cigarrillos, algunas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Unas vituallas, algunos pequeños menesteres. Miro, porque tiene un reloj grande, ese reloj de pared. Sí, de chino. Que siempre lo tienen en hora, estoy seguro. Sí. Porque el tipo es muy obsesivo con eso de la hora. Lo endereza, ¿no? Porque cada tanto se le lo gira. Lo toca, claro. Se le gira. Y yo estoy a 2 cuadras de mi casa. Claro, y yo tardo alrededor de 1 minuto y medio por cuadra. No. Son 3 minutos. El ingreso a mi casa nunca me demanda más de 4. ¿Sabe entre cuánto la con llave? Con la llave y todo. Se dio en 7 minutos. Sí. Calculé que eran 10:30. Ponele para un número redondo. Llego, apenas agarro el reloj, prendo la luz, lo pongo 10:37. Yo sabes que pongo en hora con los empleados municipales. ¿A la mañana? Sí. La hora de irse del empleado municipal es sagrada. Le pregunto, ¿a qué hora te va más o menos? Y te dicen a las 3. A las 3 estoy en la puerta de la municipalidad esperando. Yo llego 2:30 por la duda que porque ya estoy fuera de hora. Pero vos tenés que estar al lado del tipo para cambiar el reloj. Y ahí, cuando veo que está saliendo, sé que son las 3. Porque ese no te erra nunca. O sea, te voy a dar otro dato. El día que hay paro. Sí. ¿O no? Que es seguido, bastante seguido el municipal. Te voy a dar otro dato por ahí que los puede ayudar. Yo soy de poner mucho el reloj en hora con los evangelistas. Porque siempre te vienen a romper las pelotas a las mismas 8:17 de la mañana. Los sábados. Yo agarro, los sábados, escúchale que me aplauden, miro la hora, son 8:17 y le digo, negro evangelista. Y aprovecha para decir, es domingo. Sí, sí. Tipo... Eso también me gusta, porque cuando te despertás y no tenés que levantarte es lindo también, ojo. No. Aparte de una realidad, el evangelista no le va a mentir, porque Dios hizo el mundo en ¿cuánto? En 7 días. Sí. Que es algo más que una revista. Claro, ya sabe, ya, o sea, ya tiene un tipo, parámetro. Ya Dios viene con el tiempo incorporado. Igual, perdón, lo estamos tomando un poco así distendidamente, pero yo es no, un tema muy yo no. serio. ¿Qué vos, distendidamente? Yo estoy recaliente con los evangelistas. Vos calculá. Hay una parte que les acepto, acepto a todos los cleros, pero que tu clero no me cambie a mí mi modo, ¿se entiende? No, qué fuerte. Me sube la música para que no termine el coso. El no, te armó el separador en vivo. Te agradezco. Que tu clero, ¿y de qué estás hablando con tu clero? Con mi modo de vivir, no me dejas terminar. No, no voy a dejar que ellos, su clero, lo respeto. Pero ajá, pero te lo pasás por la bola, digamos. No, pero que no me cambie mi modo. ¿Y cuál es tu modo? Y no voy a andar contando mi modo de vivir. Claro, pero ellos te cuentan su clero. Si les abro. Porque desde la puerta le digo, ¡a esta hora vení! Con voz media como cascada, media de trasnochado. Hasta Dios. ¡A esta hora, abuela! Hasta Dios está durmiendo, hijo de puta. Traigo la palabra del Señor, que venga él personalmente. Tirámela por abajo la puerta, le dije la otra vez. Tengo sí. más revista de Evangelista que Soda. No se puede hacer atrás de la puerta. Pará, no se puede hacer nada con esa revista. Sí. No se puede. No hacer, nada, nada. No nada. Sirven para fuego. No, no sirven no ni para papel higiénico. Ah, pensé. Oh, qué cagazo. Estaba dando un susto, sí. Yo igual hubo algunas veces que por ahí no tenía la hora de Crónica, viste, que yo por ahí voy y medio me prepoteo, viste, a veces cada tanto y agarro la revista Hora. Me gusta la revista Hora de Crónica, viste, que por ahí te aparece algún 0800, que está una Claudia Fernández, te tira una Cintia Fernández también, una... Mira, me acaban de avisar que sí. no son evangelistas, son testigos de ¿los Jehová. ¿Los que vienen a los chicuartos? Sí, pero parece que son de otro clero. No, yo para mí eran lo mismo. Ni les calentaba cuando los puteaba, porque como puteaba a los evangelistas y eran claro. testigos de Jehová, no les importaba, Raval. Yo creo que lo que hay que hacer es cada domingo... Me cago. Yo tengo 4 minutos menos que el reloj de la computadora, por ejemplo. Hay que convertirse en la religión que te viene a golpear la puerta. Exactamente. Y probar una semana. ¿Pero probar en qué sentido? Acceder. Tanto no tenemos en la una cabeza, semana soy testigo de Jehová. ¿Y qué? ¿Hago todo lo que hace un testigo de Jehová? No. Una semana sos sodero. Otra semana, claro. Pero no me alcanza. Otra semana es cartero. Tengo que trabajar. Tengo que trabajar. Otra semana es cartero. Tengo otra semana sos bombero a fin de año. Claro. O sea, de acuerdo a bombero que cada que uno te golpea. Rifa. Claro. Ah, o sea, uno hace la vida de ese tipo durante una semana. ¿Para qué? Para entenderlo. Porque la salud mental y física depende de no discutir en líneas generales. Entonces, cuando usted viene el tipo. Porque cuando discute, ¿qué tiene? Un disgusto. Trajo. ¿Cómo trajo? Claro, entonces usted le viene el tipo, le ofrece. ¿Cómo te salvamos? Por ejemplo, ¿Qué pie te tiró? La rifa de sí. la escuela 25. Claro. Y usted nomás sale a la puerta, lo abraza al tipo, aunque no se la compre la rifa, lo acompaña a 2 o 3 casas y lo acompaña. Y usted mismo dice: mire, nosotros, ya no es él, nosotros somos de la escuela 25. ¿Tres casas está bien, Arrabal? ¿Hasta 3 casas está bien? Ya, 3 casas. Ustedes, sí. bueno, ustedes en Álvarez yo diría 2 casas, porque son lotes metros. Grandes, son ¿hasta muchos qué metros. Cosas uno se tiene que dejar convencer y hacer el sí? ¿Cuál es el límite? No, no, no hay límite, porque usted nunca se convence de nada. De nada. ¿Pero eso es lo más miente, lindo? ¿Miente? Por supuesto. Hay que mentirle al que viene a golpearle no, no. a la puerta de casa. Una cosa es mentir, casa. Digamos, algo un poco más leve, que es simular. Sí. Que es como una especie de actitud histriónica, actoral, de poder interpretar el personaje. Claro. Más papista que el Papa. Pero claro. Si uno se miente a sí mismo y se lo cree, al otro no le está mintiendo. No, yo tengo, por ejemplo, en casa tengo una corbata y un saquito a mano. Por si vienen los testigos de Jehová que andan siempre para con ponerse, la corbata. Para ponerse. Y casco de bombero ya tiene. Ya cuando los veo venir me pongo y digo, ¿cuál son? Testigo, me dicen. Pum. Mormón. Testigo. Mormón. Digo, sí, hermano. No, aparte, escucha, ¿quién es? Y dicen de la puerta, ¡Mormón! Listo, se viste. Y salgo y yo empiezo con el discurso del tipo. Más que el tipo. Más mormón que el mormón. Que el mormón. Ese es el tipo. Y eso sí se acompaña más testigo de Jehová. Es muy duro y lleva mucho tiempo, se acompaña a 2 puertas. 2 puertas. 2 casas. Y por ejemplo, hay una pregunta con este tema. ¿Hay mujeres que por ahí, brindándose hacia esa persona que vino y le golpeó la puerta y que la presentó ante Cristo, empiezan a tener una cierta debilidad humana ante ese ser que vino y le golpeó, le palmeó la puerta y la convirtió? Empieza la mujer por ahí, el hombre puede sacar algún tipo de gesto de... ¿Podés terminar la pregunta de una se vez? Se culea caminando por la calle, ¿no? Yo te explico. La mujer, la de pollerita, pues son todas pollerita, que te toca el timbre, viene seca, pues ya está convencida. ¿Seca? Seca, no hay posibilidad. Seca, seca. Nada, seca. ¿Pero qué le hacen? ¿Un trabajo de secamiento? No, se va secando por el temor al por sexo. Caminar. Por el temor al sexo. Camina, camina, no lo hace. Camina, no lo hace, se seca. Claro, claro. Se agrieta. Claro. Se espiritualiza mucho y pierde la parte carnal. La parte carnal. Exactamente. Y con ese discurso jamás vas a levantarte una mina. Vas a sentir Jehová. Sí. Es imposible. No, pero no. Pero yo no digo las que acompañan, sino las de casa, las que uno va y le golpea. El testigo de Jehová por ahí es el nuevo sodero del barrio. ¿Vio que se decía que el sodero? No. ¿Con qué comparamos al testigo de Jehová con antaño, con esas personas que por ahí nos golpeaban o un almacenero? ¿Con qué es comparable el para testigo mí con de Jehová? El afilador. ¿El del pito? Sí. ¿Por qué? Porque te viene a cagar. El afilador, viste, que te dice, pero ¿cuánto sale afilar? Y dice, 10 pesos. ¿Y después? Y después, ¿dónde? 50. No, ¿por qué? Sí, yo le dije 50. Claro. No, hay no es claro. No hay un afilador. Aparte, cuando te dice el precio, prende la bicicleta claro. y la piedra. No hay un afilador que no se agarca, esto ya está establecido. No, pero desde 10 pesos te dicen, por ejemplo. Yo muchas veces el afilador viene y le digo, ¿cuánto me sale afilar esta cuchilla? Me dice, y desde 10 mangos para arriba, te dice. Entonces agarra y empieza a darle, a darle, a darle. Y empieza, ahí, 10, 15, 20, 30, sí. Claro, te van saliendo tickets de la... Porque te cobra, te tiquetea de acuerdo a las revoluciones de la piedra, porque se le gasta la piedra. Entonces te va tirando tique, tique, tique, tique, como cuando vas a la pizzería. Y después te lo suma. Como a la pizzería. Y después saca un mameluco blanco y habla como uruguayo y te cobra, porque él se siente mozo, aparte de afilador, ¿no? Vos, amigos, tengo que decirle que... ¿Se terminó el programa? No, que pueden mandar mensajes al 1561-540359. Nos pueden llamar al 466-6559. O bien pueden hacerse fanáticos de nuestra fanpage de Facebook. ¿Cómo eras? Fanplay. La fanplay de Facebook, que es La Copa Derramada. Sencillamente nos buscan, dicen me gusta. Aunque no te guste, poné me gusta, porque no hay muchas opciones en Facebook. No hay un me gusta. Sobre todo nosotros no pusimos otra. Tampoco. Que solamente pongan me gusta. Sí, me gusta. Y ahí a partir de ahí empiezan a decir todo lo que no le gusta del programa, que es una de las opciones. Que lógicamente vamos a censurar. Sigo indignado con el tema del reloj, de la hora. ¿Quién es el reloj que marca la hora mundial, la que todos debemos regirnos? Pero no vamos a hablar de eso más en el programa, sino que vamos a estar hablando de todo lo interesante que pasó esta semana, Arrabal. O sea que vos no vas a hacer como hace siempre, que 3,5 para todavía. No, todavía le falta después cuando termina la primera botella. De la primera botella, yo vengo a eso porque me asombra. Les quiero hacer una consulta. Para mí es el Paenza, por favor. Sí. Les quiero hacer una consulta. Última consulta. De personas que sé que tienen su recorrido, sus años vividos. Sí. Pero, es verdad. En algún caso, muy cierto. En algún caso, como el caso de Arrabal, tiene hijos casi adultos. Hijos adultos, sí. ¿No? Tiene hijos adultos, uno menor. No. Todos adultos. Todos mayores de 18. Todos mayores de 18. Pero varones. Sí. Y la consulta que vengo a hacerles. Voy a preguntarle en internet qué hora es. Estoy ante una disyuntiva. Porque tengo una hija en edad de egresar del colegio. Uh-huh. Y el tema que se viene conversando con 11 años, 11 añitos nada más, es si es fiesta o viaje de egresado. Ninguna de las dos cosas. Perdóneme, déjeme que le termine de contar, porque estoy indignada. La pregunta es, ¿existe la posibilidad que yo, como padre, como adulto y como a cargo de un menor... ¿A cargo o cómo a cargo? ¿Cómo a cargo? O sea que más o menos. Claro, está bien. De un menor, me niegue rotundamente a que con 11 años viajen al exterior con personas desconocidas, que en este caso ni siquiera son parientes, sino que son simplemente profesores, educadores. ¿Me lo dejás picando, por favor? A ver, terminame una idea para que la me pregunta quede. Es... Tentame al público. La pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para poder entender, aceptar y controlar el crecimiento de nuestros hijos? ¿La va a dejar picando? ¿Controlar? Más o menos. ¿La va a dejar picando? Sí, que quede picando. O sea, es interesante como lo planteó él, o usted tiene ¿cómo una dije? Forma mejor de resumir todo esto. No, dejémosla picando. Cámbiamela. Del que nace sin tener lugar ni siquiera para soñar. Se vive amontonado y cada uno en soledad. Colgado del furgón, masticando frustración. Saber que no hay futuro y si lo hay será peor. Todos somos uno y cada uno es uno más que sobre y que poco puede importar. Arriba el cielo sin color.

Coalición por una radiodifusión democrática. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Si estás harto de asomarte a la ventanilla del colectivo y ver a los pibes pidiendo, si estás harto de asomarte a la ventanilla y ver gente durmiendo en la calle, si estás harto de asomarte a la ventanilla y que las grandes corporaciones no hagan nada, sumate a la campaña, viajá por pasillo. Porque en el pasillo no se ven pobres ni gente rara endrogándose. Viajá por pasillo. Porque las ventanillas están sobrevaluadas. Campaña válida para la Copa Derramada 2011, todos los jueves, por FM Moreno 90.1. Veintiuna treinta y cinco según uno de los relojes. Veintiuna treinta y cinco según uno de los relojes. Ah, pará, encontré una página de internet que supuestamente es la hora exacta en el mundo. Y hay otra que dice la hora exacta en la Argentina. ¿Y quién la da? La del El Mundo es una página española que dice que son 21:35, ahora con 30 segundos. Y la de Argentina, como le marca, ahora llegó a los 30 segundos. Bueno, pero eso porque, como dice Arrabal, como cuando pasa por el lugar que compra con el reloj grande, los gallegos se fijan en los relojes de acá para poner la hora de ellos. Pero así de segundos a segundos te van robando las cosas. Vos no te das cuenta lo importante que es la hora, por ejemplo. Para vos que vas a un trabajo y vos decís que trabajás 8 horas, vos entraste a tus 7 de la mañana, pero tu jefe tiene media hora de atraso en el reloj. ¿Qué? Y te dice, no, flaco, vos llegaste tarde. Ah, vos decís que él te agarre por el reloj de él. Y claro. No, pero para eso existen los relojes, para marcar donde ahora, todos ¿cuál marcamos? Es el reloj. Si usted entra a las 7, permítame corregirlo, y él tiene media hora de atraso en el reloj, usted llegó 6:30, lo tiene que felicitar. No, media hora de atraso, ¿quién tiene? ¿El jefe o él? El empleado. No, si el jefe ahora tiene la estamos cambiando. No, el que, hacemos los boludos, el que tiene un atraso medio mental es el jefe que por media hora se lo echa. No, por el atraso del reloj. Porque pone un tipo que no está capacitado. O sea que la hora importa. Es como un Insaurralde. Llegue la hora que llegue, lo va a echar a la mierda. No, porque no sabe leer. Porque casi siempre te ponen tipos que no saben leer. O por ahí, porque le lloran los ojos. Viste, no, que son de llorarle mucho los ojos. El jefe le llora mucho el ojo. Los jefes de hoy en día son muy jóvenes. Sí. Antes, para llegar a jefe, uno de los requisitos era 50 años. Uno de los requisitos tenías que tener más de 15 peleas antes de ir por el título. Tenías que tener más de 15 peleas por lo menos. Nadie es lo mismo el jefe y el boxeador. Nadie llegaba con menos de 60, 70 peleas pelea un título. Sí, o menos de 60 o 70 años. ¿No les pasa a ustedes, por ejemplo, que cuando llueve ¿No se sienten como mejor económicamente en la cama cuando llueve? ¿Viste que anoche llovió fuerte? ¿Viste que llovió fuerte, fuerte, fuerte? Si tenés goteras en tu casa, no te sentís mejor económicamente. Corro la cama. O sea, porque acá todo lo que tiene que ver con lo que ojos que no ven, corazón que no siente. Y en este caso es lo que no se moja. ¿Se fue tu rata? Pero vuelve cada porque extraña. Se fue 10 días, 12 días y cada tanto te viene a ver. Sí, es muy tarde según ellos. Según yo, los gallegos. Estoy en 21:32, estamos muy bien con el horario. Es tiempo de ir a algo internacional en la Copa Derramada. Tenemos mucho programa, eso es lo que quería hablar. Viene César Cicciolini hoy, viene... No sé quién más viene. Viene mucha gente. Sí, tenemos muchos temas con Estados Unidos, con Texas. Ah, tenemos muchos temas... preparados para desarrollar, hablar, polemizar. Sé que va a ser muy jodido el tema cuando empecemos a hablar de lo todo que pasó en la Petrobras. La semana. ¿Y acá qué, qué jodido, va acá? Jodidísimo. Que tiene que ver con la identidad de género. Son temas que... Una franela, vamos a una villela. Vamos a explicar. Bueno, pero saca la violencia, saca lo peor de cada uno y lo mejor de cada otro. Un plus. Sí, en el caso de lo mejor, no sé... Porque un tipo que pierde el miembro para ponerse una cachila... Fernando. No lo vamos a hablar desde ese lado. Para mí es eso el cambio de género. No hay otra. No, eso es lo único. Eso es cambio físico. Bueno, es eso para mí. El cambio de género para mí es eso. No, pero la ley que se dio es la ley de identidad de género. Bueno, en un ratito vamos a hablar y vamos a estar polemizando sobre esto. Para mí la chola y la... Nada más. Pero parió, yo lo quiero vender como algo serio. No, no, lo otro es serio, pero vamos a terminar en eso. ¿Qué es lo otro? Que lo único que... ¿Eh? ¿Qué es lo otro? Y el posoperatorio es muy importante cuando te cambian la cachila. Para mí esto de la definición de género es un trabajo del sionismo internacional. ¿Del? Sionismo internacional. ¿Qué es el sionismo? Es el poder económico judío. No, no coincide en la sigla, Rabal. El poder económico judío. Poder económico no es, es con power. ¿Eh? Es power. Que es en hebreo únicamente, el sionismo. No, porque ¿quiénes son los que han tenido siempre la mayor casa de venta de géneros y todo? Uy, se está metiendo... Ah, Scioli. Pará. Scioli tenía hasta la del agua que se cortó el brazo, tenía arriba de un negocio. Claro, casa de electrodomésticos. Sí, en la esquina, me acuerdo una en Corrientes, a una cuadra de la cancha de Atlanta. No, Corrientes y Uriarte o Tames, una de esas, una esquina. Es una parte que después le hicieron de una sola mano, ¿no? ¿Esa? Claro, sobre todo la mano que venía de la parte del negocio, decía. Bueno, tenemos identidad de género, tenemos el mundo experto, que vendría a ser lo que reemplazaba a preguntas boludas que son difíciles de contestar. Se llama mundo experto ahora. Sí, ¿hoy qué tema tenemos? La semana que viene no sé cómo se va a llamar. Ya te lo voy a adelantar. Pero ¿no ahora, acordás? Ahora nos vamos a la historia. No se acuerda. Lo tengo acá. ¿Lo tiene? Lo tengo lo ahí, tiene anotado. Papá. Pero es jefe, no puede leer. No. No puede leer. Después te lo digo, te lo dejo picando. Vamos a la historia, a esas cosas que nos repite, que nos remite una imagen, una última imagen que nos quedamos y con eso se construye una historia. Postales de la historia. El coronel Aldo Rico, acuartelado en el Campo de Mayo, expone su vida para que los suboficiales del ejército argentino no paguen por sus delitos de lesa humanidad. En la refriega con las fuerzas legales del general Alais, hubo solo un herido. El cabo José Arévalo perdió la visión de un ojo por el corcho de una sidra farruca. Mientras tanto, aquí en el estudio, hacen todos los esfuerzos posibles para que salten los corchos, coño. Esta ha sido otra postal de la historia para la Copa Derramada. Si quiere jugar a ver quién la tiene más grande, no juegue con nosotros. Estamos cansados de perder plata. La Copa Derramada, de 21 a 24, por Esta Radio. Semana de mayo. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué fiestas viene en una patria? Semana que tengo dos estrenos para contarles. Mayas. Dos estrenos. Dos estrenos. La remera esta es una, remera. La remera es una con bolsillo de Malboro. Sí, Malboro. ¿Qué va ahí, por ejemplo, en el bolsillo de ese? Y voy a estrenar cuaderno porque tengo cuaderno nuevo. Así que semana de dos estrenos para mí que se los puedo contar tranquilamente. Igual, perdóneme, ¿no? Pero no lo creo. No lo, en este caso no lo veo como un buen jurado de una chomba de Johnny Scott en bote y bolsillo a la izquierda. Cuando veo que usted tiene la pasarela, particularidad de ponerse una remera abajo de lo que tenga arriba, como si fuera una camisa, una chomba, un pijama, siempre usa doble, como las carpas, tiene la que para que no se llueva y la del frío. ¿Por qué esa situación de ponerse remeras debajo de remeras? Porque tengo dinero para comprarme mucha ropa y la uso. Claro, si no, no alcanzaría la semana. No me alcanza mi se vida. Se pone de a dos o tres remeras. No me alcanzaría mi vida. Usted que usa dos remeras, una abajo y una arriba. Cuando se le ensucia la de abajo, la de arriba, ¿no puede ir abajo un día más? No, porque la de arriba casi siempre tiene cuello. Claro, eso es lo que él pensaría, por ejemplo, porque lo hace con los calzoncillos. Pero ¿por qué no transpirás tanto? Él lo hace con los calzoncillos, o sea, se lo da vuelta. Vos te pones una abajo y transpirás la de abajo. En el caso de la remera de abajo, ¿hace que la remera de arriba se conserve mejor? Porque actúa. ¿Está bien lo que le pregunto? Un pelotudo, es lo mismo que le dije yo. No, era otra cosa. Vos preguntaste si se cambiaba la remera de arriba o la de abajo. Uso la remera de abajo como una especie de sudadera. Ahí está, esa es la bien, pregunta. Entonces la de arriba la puedo usar como abajo el día siguiente. Esta que tiene cuello no puedo. Lo que sí hago comúnmente es prender el ventilador en casa y levantar los brazos y la oreo. ¿A la de abajo o a la de arriba? A la de abajo, la oreo. Sí, sí. Supongamos en verano, ¿cada cuánto cambia la remera de arriba y cada cuánto la de abajo? Che, volvemos al tema de la ropa. La de arriba comúnmente cada... ¿Se come las uñas y las usa de escarbadiente? No me das, porque las como antes. El dedo gordo de la uña es bueno como escarbadiente. Yo me he guardado muchas veces debajo del plato. Yo cuando era más joven me cortaba con los dientes las del pie y es así la usaba. No, es un cuchillo. La del dedo gordo del pie es un cuchillo. Yo te agarro con la del dedo gordo del pie mío y te clavo una puñalada. Yo las de abajo las hago rendir más, le explico. Sí. Porque yo como las oreo, la uso del derecho un día, me da derecho, revés, derecho. Claro, porque total no se lave. Muchachos, tema de la ropa, me parece que no es un tema tan importante, tan trascendental. Si bien es algo que usamos todos, por ahí no todos tanto. Estamos tan pendientes de la ropa como lo están ustedes para vestirse. Él día sobre a día. Todo, que es, tiene la costumbre de traer mucha ropa, porque ahora explica. Ahora tiene mucha. Trae tres prendas. Sí, se trae cuatro pullover al cuello. Parece tiene el cuello como los perros todo arrugado, como los boxers arrugados. Yo me pongo de tres calzoncillos. Qué bueno. Y lo bueno de eso es que te lo puedes ir cambiando, por ejemplo, en el mismo momento el sin de tener arriba que volver te a tu sabes casa. Lo que te tira. El de arriba te queda impecable. Hasta que llega la palometa, el de arriba no le llega, no le llega nunca. Bueno, temas importantes, Johnny. Temas importantes. Esta semana, ayer, para ser más exacto, y sí, me pongo a comer. Esta semana, para ser más exactos, hace 24 horas o 36 tal vez. Se ha sancionado la vamos ley. Vamos a ser más exactos, porque son 24 o 36. Pues son 12 horas, no es tanto. Una pregunta, ¿vamos a ser más exactos? Ah, ahora sí. No es tanto. Se ha sancionado la ley de identidad de géneros, que no sé qué opinión tiene cada uno sobre la identidad de género, si hay alguien que conoce realmente acá sobre esto, o si vamos a hablar a boca de jarro como hablamos siempre. Si quieren saber posta a posta... No, a boca de jarro. Entonces le iba a decir que de eso un poco sé. ¿Por qué se dice a boca de jarro? A boca de jarro es cuando se habla... A boca de jarro, o sea... Es de la época de los... Que la llevaban de los pelos, ¿cómo se llaman? Los cavernícolas. No, los jordanos. Ah, si quiere le explico. ¿Por qué a boca de jarro? Sí. Porque cuando un jarro contiene algún líquido y ese jarro se mueve, tibión o frío... Sale de la boca del jarro así como una especie de excedente, como algo que no está planificado. Se rebalsa. Metió la palabra tibión para otra cosa. Sí. Y perdón, ¿y cuando se dice que sos de estómago resfriado, eso qué tiene que ver? Que estornudás continuamente. El resfriado continuamente saca. No, pero te dicen, ley este no le cuentes a este que es... identidad de género. ¿Por qué el aire? Sí. La ley de identidad de género para mí está basada... Dos puntos. No sé. Te abro el tema, te digo. Vamos a abrir el tema primero con el tema del documento de identidad, que, que quizás es una de las cosas que más se plantea todo esto, porque es a la persona, al trans, al travesti, que es un hombre, nacido hombre, y se viste de mujer, lo que más le choca es cuando va a una fila. Una de las de cosas. Peso. Esa era. Una de se viste de mujer para hacer su pa de peso. Porque tiene que comer, así le cantaban. En la puerta del Congreso. Es un elogio. Es un elogio. Es una canción a favor. Sí. Yo tengo una pregunta a vos. ¿Qué preferís? ¿Nombre nuevo o sexo nuevo? Pará, analicemos todos los ítems que contiene el DNI para ver todas las cosas que fueron cambiando, que se pueden cambiar y las cosas que van a seguir cambiando. Yo contestándole él con sexo me conformaría. Con tener sexo. Cualquiera. A usted le gustaría que le pregunten... Que todo es ganancia. A mí me encantaría. Que haya un casillero, frecuencia de sexo, me encantaría. Por ejemplo. A mí me encanta que me pregunten todo. Que le pregunten todo. Que sea una encuesta más larga el documento, ¿no? Una planilla que el que lo lea tenga que tomarse un laburo. Tiene que estar en el censo, incluso. Pero si tardan 2 meses en darte el documento, imagínate si uno encima va a leer toda la historia. Discúlpame, de lo que le puede llegar ahora a ahora lo tenés en el acto. En 15 días, como más tarde. Sí, en el acto sexual lo tenés, en el momento que te están haciendo el cambio de género. Porque ¿cuántas veces en el documento te gorila. Ponen... Te ponen... Bueno. Roberto Antonio López. F. ¿Por qué uno no puede tachar esa F y ponerle M... y después con liquid paper la volvés a borrar, le ponés M. ¿Por qué uno no puede elaborar su propio documento? ¿O por qué uno no se pone lo que es? Bueno, macho menos, ponele. No medio sé. Marica. No MM sé. Me pongo. Ah. MDM. Medio de marica. ¿Es no? No, no. Medio marica. MM. Pero acá medio no marica. Tiene que ver con lo que te re gusta. Macho. Con RM. La identidad sexual, en este caso, la identidad de género, no tiene que ver con la identidad sexual, valga la redundancia. El escuchá, CP. Tendríamos que tener dos palabras para definir la palabra sexo. TV. Sexo. Tiburón sí. Blanco. Genitalidad y sexo. Identidad. Lo que no tenés o lo que identidad, vos haces identidad. Muy mal con tu mujer. Ahí está, por ejemplo, puedo agarrar y poner eso. Puedo poner, mirá que lo escucho después, ¿eh? Malco. Escucho el programa después. No, pongo, por ejemplo. MC. No, pongo. Pará, ahora no empecemos con las letras que justo quería hablar. Pongo cosas que hacen a mi vida cotidiana, por ejemplo. Como si fuera un Facebook, pero escrito en el DNI. Entonces, cuando a mí, por ejemplo, me encuentra por un accidente o algo, ya voy eliminando posibilidades ante el perito. Porque, por ejemplo, soy un tipo que pongo en el documento, me encanta esquiar, escalar montañas y andar en moto. Entonces ya no me va a revisar las rodillas por esos raspones, porque ya sabe el tipo que eso no me lo hice ahí, sino que, se va agilizando también un poco el tema de la atención, porque el tipo, al leer, va descartando cosas, ¿no? ¿Tiene que ver con el cambio de género? Por el DNI, porque él me decía cómo íbamos a poner el DNI. Y yo lo que le estoy diciendo es que en el DNI tendríamos que poner acciones o gestos de nosotros, por ejemplo. En el caso de estar enojado, hacer dibujitos, ¿no? Entonces ponemos, por ejemplo, serio. Dibujitos. Bueno, pero al final, no sé. Uno de los grandes temas. No, uno de los grandes temas es. Es la operación. Que en su documento. Podemos dejar nuestras opiniones para después, porque tenemos. La opinión de los expertos. No, te la dejo picando. A ver, una de las. En el caso de su. Te anoto. Lista de espera. En el caso de que usted elija, digamos, llamarse con un nombre femenino, pongámosle que a usted le guste, lo que tendría que permitirse es que la foto no sea simplemente una foto carnet. Que sea una foto desplegable y que uno ponga ahí la foto que más le gusta, vestido como más le guste y como uno quiera. Desplegable, pero por ejemplo, con traje de buzo. O la que te sacabas en Villa General Belgrano con los gordos. Claro. Que ponías la cara nada más, ¿te acordás? Que, cuando eras chico. Que estaban con las choperas. Los muñecos, eso, que están en varios lugares. Pero hay unos. ¿Cómo con la los claro, tipo, los alemanzotes. Tipo lo de Kevington. Los gordos así, que te dejan el hueco. Para que vos pongas la cara y te saques la foto. Mundo marino, que estás con un tiburón así colgando en la cabeza. Exacto, eso sí. Decís vos. La foto que usted quiera. Excelente. Y también yo, por ejemplo, puedo poner mis gustos. Y el tamaño de foto. Uno puede diseñar su documento. Yo quiero que mi foto me ocupe la mitad del documento. ¿Más que el dedo? Más que el dedo. ¿Para qué sirve el dedo? Es más importante la foto. ¿Para qué sirve el dedo? El tipo, por ejemplo, vos caes preso, ¿no? Y el tipo agarra y dibuja tu dedo. Empieza a hacer como si fuera el juego de la papa. Empieza a agarrar y hace te dibuja el dedo en un papel. ¿Viste? Como lo que te dibujan en el rostro, que nunca... Yo nunca voy a encontrar un ladrón con los identiquís de la policía. Perdóname, si la policía sabe esto, que lo dejen de hacer, porque no vas a encontrar nunca. Nunca son iguales. Nunca. Nunca, o sea, nunca el identiquí es como después ves al tipo que agarraron. La otra vez habían agarrado uno que tenía los pelos como Valderrama y en el identiquí era Bochini, Larry era. Sí, ni en el identiquí, sí. Ni en las columnas que te dejan colgado, ¿viste? Se perdió tal persona. O el perro. Están tan desgastadas las fotocopias esas que no sabes quién puede ser. El Che Guevara, sí. Para mí son todo el Che Guevara. O el patrullero. El patrullero también te pegan los vidrios. Y en la impresión de la remera del Che Guevara. Lo que pasa es que se va buscando comúnmente el más parecido. En la medida que no se encuentre más parecido, el más aproximadamente parecido. Y ahí está la injusticia, ¿no? Hasta que después agarran a cualquiera, claro, cuando ahí... ya se hartaron y hay que cerrar la causa. Claro, más del 60% de los presos están por equivocación en las cárceles de Argentina. Es una encuesta que me pasó. Bien, che, se nos pasó la hora de lo otro, así que vamos a hacer... Pero la del género íbamos a hablar. Eso, vamos a hablar del género. No, vamos a terminar con el tema del documento que tiene que ver con la identidad de género. Ya se cambió, o sea, ahora se puede cambiar la M y la F, ¿no? En sí. El documento, claro. Si uno comprueba un montón de peritajes. El nombre también se podía cambiar. Cuando vos tenías... No, ¿de hombre a mujer no? No, el hombre. ¿El hombre o el nombre? El nombre. ¿El nombre se podía cambiar? El nombre. Se pierde, se puede cambiar. La guerra de triocloros. Yo también puedo cambiar. Sí, de nombre, pero a un masculino. Hombre. Lo que no podías ponerte era femenino. Bueno, pero podías cambiar el nombre y el apellido. Podías cambiar las dos cosas. Si vos comprobabas algo malo entre padre y madre, vos te podías... ¿Algo malo? No sé, algo feo. Entre padre y madre, vos podías sacarte el apellido de tu padre y barra o agregar el apellido de tu madre y barra o cambiarlo por... Me acuerdo del caso de Walter Samuel, que era Walter Luján. Bueno, pero por ahí podés, para que la gente, ¿no?, entienda... O Bruno Marioni. Sí. Para que la gente entienda, por ahí podés decir nombres más conocidos. O más Beto Pérez, César, que no lo reconoció más nadie. Más un Pérez. Bueno, y el... Claro, porque no tiene apellido. Son las cosas que se podían cambiar ya, ¿no? Y sí, el nombre también, si era un nombre ofensivo para... Claro, por ejemplo, claro, una señorita que Soy la Vaca se casa con un tipo, Soy la Vaca de Gómez. Claro, tenés que sacar el Gómez urgente. Claro. ¿El apellido del tipo es de Gómez? Ya gordita era. ¿O es Gómez? Gómez. De Gómez no. No, porque Soy la Vaca. Sería de Gómez. De Gómez no sería. Juan Ángel Costa. Soy la... No. Miguel Soy la. Ángel. No, el hermano. Soy la. Ahí soy la. Sí. Ah, bueno, ¿te gusta leer las patentes cuando, por ejemplo, crean palabras? No, jamás. Volviendo al género, yo creo que también... No, volviendo al documento, así que sacamos... Volviendo a la identidad. Volviendo, sí, a lo que estábamos. Para definir cómo es la identidad, ¿qué es lo que nos está faltando cambiar del documento? Porque ya tenemos que el género se cambia, el nombre se cambia... La foto se cambia. La foto se va cambiando porque uno va cambiando. Sí. No es que la foto cambia, uno es el que cambia. Sí. ¿No? Claro. Y hay que cambiar la foto porque uno cambia. Hay que actualizarla. Sí, hay algunos que tienen... Eso el está mal. El documento, ¿ves?, de 16, ponele, tienen 30 años y tienen una, ¿ves?, cara que son todo eso igual. Está mal, porque el tipo cuidadoso que, sí, generalmente es asesino serial... Sí, la cambia. No la cambia nunca. Ah, yo entonces, vi el chacal la cambiaba. Hacía 20 pasaportes el chacal. A los 50 años tiene la foto cuando era 16. No lo va a reconocer. La libreta de enrolamiento tiene, aparte, en blanco y negro. Bueno, nos falta el número. El número para mí tendría que ser un número que uno eligiera como de cábala. Ponele. Como hablaba hoy, después decía un quinielero, sí, que o le, sea, los números que le gustan. Si yo soy quinielero, a mí, sí, si mi número de documento me trae mala suerte, yo tengo que tener el derecho de cambiar mi número de documento. Para mí es derecho a la identidad de número. Y aparte, porque en la conversación del quinielero, viste que siempre se dicen cosas. Por ejemplo, se encuentra y le dice, ¿viste? El niño salió. Te dice. Pasan caminando, por ahí ni se paran a saludar, se pasa por ahí y dice... Hoy sale el 21, jugar el 21. Por ahí a vos te apodan, la niña bonita, porque tu documento termina el 15. También. Yo creo que el nombre es un error enorme de ponerle cuando un pibe nace el elegirle nombre. El nombre. Tendría que ser que lo elijamos. A los 16. Se lo tiene que elegir. Total, si todos te dicen, ay, nene, la nena. ¿De chiquito? Cabezón. De chiquito. Morroncito. Sí. A los 16, porque... los 16, porque si se lo preguntás a los 4... la religión. Te dicen Mickey... Batman. Sí. No, ojo que si le preguntás a los 16 te dicen Hannah Montana, que le, sí, ponga. Claro. Es complicado también. Yo, por ejemplo, si a vos te hubieran preguntado a los 16 años cuál hubiera sido tu nombre, ¿cuál hubieras dicho? A mí me gustaba un sobrenombre que tenía otro. A ver. Moncho. Y te hubiese llamado con un sobrenombre. ¿Te gustaría que tu documento diga? A mí me hubiera gustado llamarme Moncho Barandiera. Vos tenés Moncho, alma brasilera. ¿Cuál sería el Moncho, el nombre? Viste, ponele José Pepe. ¿El Moncho cuál sería? Ramón. Ramoncho. Claro, Ramoncho. Sí, Ramón. No me llamaba Ramón este pibe, yo nunca, sí, supe. ¿Y es Moncho? Moncho. Sí. Uno puede saber el nombre de todos por el apellido. ¿Vos a los 16 cuál elegís? Puedes saber el nombre de todos por los apodos. Y por la cara, a mí él me da Moncho. Cara de papa. Cara de goma o cara que de... Que le dicen, ¿cómo se llama el cara de papa? Pablo. Puede ser. ¿Vos? ¿Cuál sería el nombre que elegirías vos de género? ¿Yo? A los 16, si te dan a elegir, decís, a ver, elegiste el nombre, Johnny. El cantante de Eration. ¿El rubio? Sí. El cantante, claro. Así. Se llamaría así, el cantante de Eration. Cantante de Eration Gómez. Claro. Walker. Claro. Estaba muy influido en, sí, ese momento por la música y por la música pop. No te podría decir lo mismo que Madonna. Alguien que tiene cara de Moncho. Vos no tenés cara de Eration. No tiene tanta... Los movimientos sí de Eraser, pero no tanto la cara. Sí. Hay una persona en el estudio que yo sé que hubiera elegido otro nombre. ¿Como por ejemplo? ¿Por ejemplo? ¿Es un femenino? Hubiera elegido una femenina. Diga el nombre, sí, que hubiese elegido. Que hubiera elegido otro, sí, nombre. Dígalo, denúncielo, denúncielo. Miremos. Pará. Ella hubiera anulado... Exclusivo. Ella hubiera anulado definitivamente su primer nombre y simula ahora que su primer nombre es el nombre que se hace dar. Te obliga... A decirle su segundo nombre. Se cambió de... Conmigo nunca pudo, pero ella te obliga. Hay gente que desconoce su primer nombre. Sí, sí. ¿Vos tenés dos nombres, Arrabal? Ramón, yo tengo dos nombres. Martín. Ah, como los camiones. Porque le encantaba a mi vieja. Como los camiones de basura. Lo no. reafirmó. Le preguntó a Martín. No, yo, ¿cómo? Martín. Nombre, y anotó la. Y ella Martín. Había escuchado mi segundo la nombre. Y no escuchaba es, tipo. Martín. Mi segundo nombre es Horacio. Martín Horacio. Martín Horacio. O sea que tenés cara de Horacio, Arrabal. Sí, ¿cómo más te dicen de sobrenombre? Ori. Vos tendrías que haber sido arquitecto. Ya te digo, porque un Martín Horacio sí es arquitecto de o acá rugby, China. O rugby. Martín Horacio me da rugby también. Bueno. Rubier. Rubier se dice. Rubier. Ay. ¿Él sabe que tiene cara de qué? ¿De qué? De John, más que de Johnny. Johnny por ahí cuando era veintianiero, pero ahora ya tiene cara de John. A mí me da más Felipe. 15-615-403-59 para decirnos cara de qué. A tenemos. Nunca me preguntan cómo me hubiera gustado llamar. Y para que nos manden qué hora es. Porque a mí me gustaría que me manden qué hora es. Pero por ahí sale diferido y no voy a poder calcular. Pero por ahí, si miro el reloj, o en sea, qué minuto fue mandado, digo, hace tres minutos. Lo de la ropa era una bolude. Este hace una hora que está con lo de la hora. Boludo. Y es un tema de Obama, habla de la hora sí en la Argentina. No le importa a nadie la hora en la Argentina. Ni a los jefes, porque no saben ver y aparte le lloran los ojos al jefe, porque es una persona especial. ¿Sabés qué siento? Ni que a nadie. Con vos sí estoy perdiendo el tiempo. Viste, todo el tiempo te lo voy a decir. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE, seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Fletes Diego. Repartos express, mudanzas, cargas generales. Transporte seguro, rápido y confiable. Llámenos al 15-6399-4814 o al Nextel 567-716. Fletes Diego. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011 4325 1813. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Cuéntenos todos sus problemas, todos sus pesares y angustias. No se la puta que te parió. Estuvo genial el efecto. Era para ese momento. Pero después vamos de vuelta, vamos de vuelta. Este es el que va. Cuéntenos todos sus problemas. Sos un pelotudo. Cuéntenos todos sus problemas, todos sus pesares y angustias. Nos encanta que le vaya peor que a nosotros. Este es un mensaje de la Copa Derramada. Todos los jueves, de 21 a 24, en esta radio. Consumiendo, me estás malgastando, me estás desesperando y yo me arrodillo por vos. Me estás confundiendo, me estás caminando y estás resecando, ay señor, mi corazón. Me quiero ver amanecer, pero del otro lado verte aparecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Tengo el alma escapada, la conciencia mareada, mi vida está tan cansada de buscar tu perdón. Vengo volando muy bajo buscando algún claro donde descansar, es que me vengo bandeando, me estoy cayendo de tanto esperar. Me quiero ver el amanecer, pero del otro lado del amanecer, pero que no se quede aquí para saber que yo sigo vivo. Se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Cielo bonito, devuelve mi alma. Cielito, yo te pido otra oportunidad. Cielo, no me hundas, no me desmorones. Cielito, no me dejes sin saber la verdad. Me escapé de mi casa, me escapé de mi amor, pero nadie se escapa de tu mano, Señor. Me quiero ver amanecer, pero de otro lado ver amanecer, pero para que se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Te quiero ver aparecer, pero de otro lado ver aparecer, para que se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Veintidós cero cinco, 33 segundos. Pongan en hora allá. Si pudieron, ¿no? Porque no avisé que te iba a decir la hora exacta del mundo para que pongan en hora. De Buenos Aires, si quieren tener la hora de otro país, me avisan nada más. 1561-540359, llueven los mensajes. Sí, mensajes que llegan al 1561-540359. ¿Llegaron mensajes? Una consulta, sí. Tengo una consulta para, decí la verdad, para igual, la Copa. Si no llegaron, decí la verdad. Tengo la verdad, te digo. Cuando me aflau- cuando miento, me aflauto. La verdad, te digo. Llegan mensajes a la Copa Derramada, 1561-540359. ¡Millones de mensajes llegan a la Copa Derramada! Bueno, quería hablar un poco... Cuando miento te aflauto. Sí, antes de retomar el tema de la fiesta que se va a realizar el sábado en el Churqui. Señores organizadores, por favor, necesito que me den la información exacta de la fiesta. Sábado, a partir de las 21 horas... Jolí 2637, me lo sé de memoria. Babá Morilú, el bizcocho y mambo negro, y después baile, joda. Esos son los que tocan, no son las entrecalles, ¿no? Mucho baile, mucha joda. Entrada a 10 pesos nomás, baratita, y bebida accesible. ¿Qué tipo de bebida va a haber? ¿Todo tipo de bebida? No, accesible. ¿Va a haber mirinda, por ejemplo? Porque está cerca de mirinda, donde la gente lo puede tomar. Ah, accesible. Y de comida, seguramente un buffet parrillero, más algunas tartas o empanadas podemos agregar. También. Va a haber agregado... No le mientas, si mientas, flaute la voz. Mientas, flaute la voz. Y también va a tenemos... haber tarta, empanada. Parrillero, parrillero. Y también en la Copa Derramada hoy tenemos dos pares de entradas para los oyentes que nos llamen y quieran concurrir a la fiesta. Tenemos dos pares. Dos pares. La pagamos nosotros. La paga Raval. Dos mierda. Pares de entradas. La paga Raval. Total no está. La paga dos Raval. Pares de entradas para los oyentes que nos llamen y quieran ir acompañados. Me gustaría mucho que vaya a la fiesta al matrimonio que nosotros acá le hicimos contraer el enlace. Alejandra y Horacio. ¿Cómo se llamaba? No, no se llamaba. Gustavo. Esa era otra, llamaba. Esa fue la estación Gustavo de servicio. Se llamaba. No, este que te digo yo era la estación de servicio, Horacio y Alejandra. Gustavo. ¿Este quién es, Gustavo y? ¿Cuánto hace que no sabemos Gustavo de Gustavo y Alejandra? Ah, se casó dos veces, Alejandra. La casamos una vez en la Petrobras, hay que avisarle a Gustavo. Gustavo, Mirá que tiene otro matrimonio anterior, ¿eh? Esa cosa de México, qué sé yo, pero son nosotros acá moreno. Somos muy de casa. Bueno, sí. Vamos a estar en la fiesta ese. ¿Qué pasa si llueve? Y nos abrazamos. Raquetazo. Nos abrazamos. Raquetazo, me dicen. Raquetazo. ¿Qué pasa si llueve? Nos garchamos entre todos. ¿Cómo está la membrana? ¿Estamos bien para si llueve? Hacemos ¿buena membrana? Fiesta. ¿Tiene buena si membrana? Si llueve, sí. Nos apachuchamos, sí. Y va a generarse esa cosa del lugar argentino. Un swinger. Que va a funcionar mucho más si llueve, porque se va a amontonar la gente y va a estar toda pegoteada y va a decir, fue un éxito la fiesta. Porque el argentino tiene esa cosa. No le gusta el lugar vacío. No. Y es no más, si en la fiesta hay uno que tiene la cabeza vendada, viste, como el 5, sí. Que agarra y va y contra un costado y pega contra los carteles y vendado le gana con un jugador menos sobre la hora, esta fiesta es eso. La gente quiere ir a que haya un jugador menos, que después de las 11:30 hay varios jugadores menos porque se empiezan a volcar y hay mucha gente desparramada por el patio. Ahí pero es no un se éxito, te dicen. Este fue un fiestón. ¿Cómo la pasamos? Había uno que estaba tirando, no sabe cómo estaba. Me saqué la botita, me saqué la botita para bailar y me la llenaron. Termómetro, bueno. Eso es éxito. Eso no quería escuchar. Sí, el termómetro que tenemos tenía nosotros. Tenía la botita como, llena de ensalada rusa. Como para medir, porque es verdad, vos a un restaurante, si no hay gente, no entras. Depende. No entras. Depende, porque muchas veces yo he ido a lugares donde eran muy exclusivos. Tan exclusivos. ¿Cómo que eran pocas. Tan exclusivos como qué. A ver, tiramos de exclusivo, como. exclusivo. Algo exclusivo sí, para mí que es algo hoy exclusivo. Tener un pool en tu casa. Yo quiero tener un pool. O una mesa de metegol. Me encantaría. Dos cosas quisiera tener. Más el pool me gustaría. La mesa de metegol sé que. Un flipper. Ya se te va a trabar la bola. No, pero no ponés ficha ahí. Hay que engrasar los muñecos. Hay que levantarlo de un arco y sacudirlo para el otro arco y ahí te salen las pelotas. Y aparte, la mesa de pool, si te cansás, la podés usar para otras cosas. El metegol no. ¿Qué vas a comer al lado de los jugadores? ¿Y la mesa de pool qué va a ser? ¿Qué la usás de mesa de comedor? Bueno, pero la usás de comedor. ¿Por qué no? Para mí no. ¿Por qué no? Para mí la mesa de pool muere como mesa. Una tabla arriba de la mesa de pool. Pero hay mesas de pool caseras que vienen con un cubre pool es para que uno lo pueda hacer mesa. No. ¿Dónde había mesa de pool? Estoy averiguando sobre mesa de pool. Salen muy caras. Eso sí. Y las bolas, la 8 era un salero, ponele. La 8 era un salero. Pero no se filtra las migas. ¿Qué pasa con las migas? Se usa mantel. ¿Usted no usa mantel en su casa? Me pregunta, por favor. ¿Y las migas la tira dentro de la buchaca, tro? ¿Cómo se dicen? ¿Qué buchaca? ¿Cómo se dicen los agujeros? ¿No se dicen buchaca, tro? Pero eso no es un número. La buchaca es por esquina o por número. La tro, la del medio es tro. Buchaca, tro. Tro. La del medio es buchaca, tro. La izquierda es buchaca, win. Pero una buchaca en el... buchaca en el, ¿la buchaca es buchaca? Buchacra. Pues yo no fui mucho. Buchacra, hablando de Claudio María Domínguez, que estuvo esta semana en todos los medios dando vuelta con el tema de las sectas. No nos metimos todavía con el tema de las sectas, pero ahora nos vamos a meter de lleno, porque la AM, ustedes saben que la ley de medios obliga a tener espacios infantiles y o espacios de AM a todas las FMs o televisoras de la Argentina. Así yo le hago honor a la ley de medios. Y cuando voy a comer a una pizzería le pido medio pingüino. Vamos, FM también quiero aclarar, van a tener que televisar en directo actos culturales. Sí, actos culturales. Que no es este, ¿no? Esa es obligación de las... Así que nos viene la interferencia, dejamos un poco la transmisión nosotros para entrar en la AM de la Copa Derramada. Muy buenos días para todos, muy buenas noches para aquellos que tengan su hora nocturna. Bienvenidos a la M del Gallo Pinto. Mi nombre es quien le da nombre al programa y la hora actual en el mundo es la que marca el reloj itinerante de nuestros corazones. Tranquilo, muñeca. Esta semana tuve el agrado de ir al campo de José. No, José, no, Julio López. Estuve con Julio López esta semana y no apareció, che. No me contestó, pero vamos a entrar en los temas agenda semanal. Antes tenemos dos llamados que nos han dejado en nuestro contestador, el contestador del Gallo Pinto. Buenas y tantas, Gallo Pinto. Aquí le habla Ramón, el Moncho de Cañuela. Quería dejarle una consulta, Gallo. Quería saber por qué los pájaros se paran en los cables y no se quedan pegados. Hola, soy Miguel de San Miguel. Hablan de incluir a todos los géneros. ¿Y al gangocho? ¿Eh? ¿Al gangocho qué? ¿Se lo deja afuera? Gracias, Gallo Pinto, por dejarme participar. ¿Qué hace, Guacho Pinto? Queremos saber cuándo vas a venir vos al hospital, Guacho Pinto, porque acá estamos ya tenemos todo a García Márquez, estamos leyendo a Borges, estamos leyendo Cortázar, tenemos todo, Gallo Pinto. ¿Qué te hace, Guacho? Está todo piola vos. Escuchame una cosa, no sé qué número es la FM Moreno. Vamos a contestar una por una todas esas inquietudes que nos llegan a nuestro teléfono, pero antes nos tenemos que meter en el tema que nos compete, y es el tema de las sectas. Una ley antisecta que estaría siendo promulgada, pero ¿para qué voy a opinar yo sobre las sectas si tengo mi experto, el equipo de producción increíble que me ha traído a este señor? Experto en teología es el señor teólogo Gutiérrez. ¿Qué tal, teólogo? Sean muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días para vos. Buenas noches para todos los que están en la otra parte del continente. Y buenas tardes para los que están en otra parte. Tenemos mucha gente que ha ido a vender soja a Rumania. O rúcula soclaria. Claro. La hora, Estelita, también. Estelita, la hora, por favor. La hora. Sí, Gallo, hoy son las 21:45. La temperatura y la humedad es del 73%. ¿El pronóstico para esta noche? Seguimos con teólogo Gutiérrez, hablando con este tema de las sectas, ¿no, teólogo? Sí, es un tema que nos compete, comúnmente el tema de las sectas. ¿Le explico? ¿Sabe lo que es una secta? Sí, por favor, pero antes tenemos una información de las rutas... Panamericana congestionada hacia el puente de Márquez. Evitar zona choque entre camión y moto. De perfecto mecánico de auto sobre mano rápida. Sentido Riachuelo, General Paz. Con demoras, sentido hacia el Río de la Plata. Nunca he entendido eso de los sentidos. Si yo vengo de Santa Fe, ¿dónde es que me agarra el choque? ¿Me agarra yendo yo de Santa Fe para Buenos Aires o me agarra volviendo de Mar del Plata a Lanús? Dos puntos. Seguimos con teólogo Gutiérrez con el tema de la secta. Teólogo, por favor. Las sectas siempre, son aquellas que se abren de las religiones tradicionales y que particularmente encubren un negocio oscuro, igual que las religiones tradicionales, pero ponen en riesgo el primer negocio de las religiones tradicionales, a las que llamaremos mosaicas, no porque estén, no tengan piso de tierra, sino simplemente porque son las que contienen, digamos, como mito feo, como Dios, un solo Dios. Son monoteístas. Monoteístas. Un amigazo, el gringo Heinz, amigazo del campo allá en Crespo, me dijo una vez, hace un minuto, 10 quizás, me dijo, están hablando de lugares que uno deja todos los bienes, lugares que te separan de los amigos, de la familia. ¿Están hablando de mi ex mujer? Dijo el gringo Heinz eso. Pero teólogo, usted me trajo un especialista, ¿no? Un testimonio vivo de alguien que pertenece a una secta, de un rey de una secta, no sé cómo se dice, teólogo. No, se puede decir que está en el exterior. En Estados Unidos se ha dado muy fuertemente la apertura de muchísimas religiones, algunas que mienten directamente diciéndose evangélicas, pero en realidad son simples y meros negocios y aperturas que mistifican sobre lo que se dice el mito, digamos, ¿no? O sea, elegimos lo que queremos de la Biblia y manejamos a la gente. Esfuerzo increíble de la gente de producción de Gallo Pinto, que bajo mi orden, Gallo Pinto, ha dado con uno de los líderes sectarios más importantes de la América del mundo. La América del Norte, la verdadera América, Estados Unidos, el núcleo central allí en Texas, Oklahoma, Houston, vive él, que vía satélite lo hemos podido encontrar. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Charles Bronson. Charles Bronson se tenía que llamar. Un gran actor. Charles Bronson. Me acuerdo. Charles Bronson. Muy buenas noches, Charles Bronson. Charles. Buenas noches. Muy buenas noches. Acá estamos en Texas, Arizona, cerca de los casinos de La Vega. Hemos nacido, establecido, escriado. Charles Bronson, aquí en La Vega. Tomamos pretty. Pómelo. Well, we want to ask you a word of the religion that you're coming forth in this of Texas. Interesantísimo el testimonio de nuestro teólogo. No hemos traído el traductor para traducir lo que nos está diciendo nuestro amigo en Estados Unidos. Que me pero vamos a tratar que de... Que me repite. Hola. Vamos a el hacer... esfuerzo de producción dio al vía satélite y a un teólogo no pudimos contratar un doblajista. Ella es mucho. Que me repite. No, en realidad lo que quería yo preguntarle... Acá hay mosquito. Para que la gente entienda. Entonces hay mosquito. Tiene una mosquito que te chupan, ¿no? Hola. Sí. Queríamos preguntarle a Charles, ¿en qué escrituras se basan? ¿Si en las de Mateo o en las de Pablo? Nosotros sabemos. Estamos convencidos que nosotros como americanos, como norteamericanos, nacidos, creados, establecidos en Arizona, en Texas, andamos con gozo, tenemos los gozos de late, y tomamos pretty. Bien, me gustaría... Tiene garra áspera. Ojalá que me entienda. Yo te odio. Me gustaría... Charles. Estoy practicando, porque tengo una comunicación con el informativo de FM Moreno. Charlitos. Así se dice el diminutivo. Compatriota. And what, Charles? What about the mind of Solomon, about the first and last scriptures? Me lo repite. Si ustedes consideran que a través de la fundación de Salomón en la búsqueda de Tierra Santa se comienza ensamblado en el judaísmo lo que luego terminaría siendo una religión mucho más mundial y mucho más extensa como el cristianismo. Nosotros, como secta de Estados Unidos, queremos hacer una aclaración respecto a que muchas veces se escudan en nosotros, los norteamericanos, nacidos en el norte, los más campeones del mundo. Los Nan Beguanes, yo te odio. No le escribe al bulto, señor Charles, espero que me entienda. Espero que me entienda mi inglés y le quiero preguntar. Repetilo. I have a question. Si tiene que ver la secta con el abuso de poder que una persona puede ejercer sobre otra. Y esto ha pasado muchísimo al gringo Heinze, un amigo de allá de Paraná. Me ha dicho que ahí le ha pasado mucho, que ha abusado por su poder, ¿no es cierto? Acá hay mosquitos, tenemos mosquitos, que sabes cómo te dejan, pero que cábalo. En ácido, establecido, escriban, en el barrio acá de Arizona, de Alta Córdoba. Discúlpeme. ¿Queremos denuncia? ¿Quién? ¿Eh? ¿Quién? Domingo Cábalo. Queremos contas, queremos denuncias, que Pimpinela trafica droga en la Ávaro. Hemos sabido que Joaquín Pimpinela ha viajado al aeropuerto de Baraja y le han descubierto que en la barba tenía, como dicen ustedes los argentinos, faro. Falopa tenía. Y nosotros, como norteamericanos, queremos denunciar que Joaquín trafica en la barba y Lucía en la cachita. Acerca de la secta, que me parece que me está evitando. ¿Dónde termina? El apocho. Que me deje. Termina. Yo repito. Ojo con las P, por favor, tenga cuidado. Yo repito. Señor, por favor, usted me está tratando de evadir un poco el tema de la secta. Si yo quisiera saber cuántos componen esa secta, ¿qué tareas les hace hacer y qué es lo que profesa su secta? ¿Qué es lo que profesa usted como líder piramidal de ese espacio tan obsceno? ¿Quiere que se lo traduzca? Por favor. Él quiere saber... ¡Rápido! Él quiere saber exactamente cuántas personas componen su secta y cómo está piramidalmente estructurada esa secta. Nosotros, los norteamericanos, de acá de Boston, estamos catapultados a ser los líderes y nosotros los bautizamos como los bautizamos en Arizona y en Texas. A los chotas. Yo te agarro, vamos, te pongo el 4 si quieres pertenecer y te doy a chotas. Te meto, repite conmigo. En el nombre de Dios y de Charles, te chateo hasta que se me pone la cabeza bien lila y te mando un chorrazo que te dejo en la espalda que se te juntan las moscas. Se te juntan las moscas del guascazo que va a tener, tengo que crecer hasta los pelos en la nuca. Yo como líder espiritual de esta secta, repito, te chorre a la leche por la raya del culo. Me está evitando un poco los temas, no está siendo preciso. ¡Está muy alto! En las cosas que hacen. Me está agarrando todo el tigre y todos los mosquitos. ¿Eh? ¿De su teléfono? Me imagino que está hablando de su teléfono. ¿Quieres que te bautice? Te pego un chotas en la espalda que te agarra piel de valle. Y señor. Y loma porque te voy a decir cosas peor. Por favor no agreda porque me va a obligar a ir hasta allá y a decirle todas las cosas que le tengo que decir. Venite que te estamos esperando. Tengo otros tres pastores que la tienen larga como una víbora, como un cardenal. Tienen los pelos las chatas como un cardenal. ¿Qué carajo crees vos? ¡Piloto! Acá hay un argentino que viene a joder a los norteamericanos. ¿Y sabes qué le vamos a hacer? Le vamos a dar un chotazo que le vamos a dejar el combate con una contractura que no va a poder hacer de vuelta para parar con leche. Bueno, como ha visto, ha cerrado más teólogo, o menos. Por la... favor, interpréteme. ¡No, viejo! Porque tengo una misión que tengo que bautizar, una gorda, que ahora le voy a dar masa, le afeito la espalda, porque acá en Norteamérica la gorda tiene pelo en la espalda. Teólogo Gutiérrez, quisiera usted que me interprete todo esto que acaba de suceder. Me pareció como que es un hecho un poco... que evitaba las directas, no decía las cosas que realmente hacían en esa secta, sino que se cintureaba, como dice Burrito Ortega, un amigo de Gringo. Se choteaba. Qué lindo lo que dijo ahí último, sobre todo lo del Burrito Ortega. Acá quedó claro en lo que se podía decir en la entrelínea del discurso, que ellos en realidad profesan una religión que está basada en un santo apócrifo, que es San Chotón. Ha venido haciendo un trabajo, aparece en las escrituras un poco así encubiertamente, sobre todo después del Génesis. Y de ahí viene también un grupo que está muy perseguido, que son los testigos de Onán, que también le rinden tributo a San Chotón del Valle de Catamarca. Teólogo Gutiérrez no se quedó ahí y grabó toda esta conversación que acabamos de tener con Charles Bronson y la vamos a pasar al revés para ver si había mensajes subliminales. Por favor, la cinta. No sé si está la cinta en punta. ¿Está la cinta en punta? Un poco dormidos están los operadores el día de hoy, pero es muy claro. Nos despertamos muy temprano con el amanecer del gallo pinto. ¿A qué hora se despierta tu gallo? El gallo mío entre las 2 y las 3:30 de la tarde. Sí. Sí, la cinta, por favor. Ahí está, ¿ves? Córtala ahí. Ahí está la parte donde queda bien, bien claro y bien expreso. Vamos a repetir esa parte. Yo no escuché muy bien. Vamos a repetir esa parte de la cinta, sobre todo cuando viene la parte que hace. A ver la cinta. Me gusta Pimpinela. Ahí se dan cuenta. Ahí está el mensaje. ¿En qué parte? Ahí está con Pimpinela. Pimpinela era el perro lazarillo de Sanchotón. De Sanchotón, que era ciego o no vidente. Como prefieran llamarlo, me parece una revelación especial. El teólogo Gutiérrez se quedó con otro extracto de la cinta y con esto vamos a cerrar porque quizás esto dé la conclusión final del tema Ley Antisecta, tocado esta mañana, en la mañana del Gallo Pinto. Ahora vamos a escuchar en esta desgrabación y pasándolo exactamente al revés, donde vamos a entender y vamos a poder interpretar, ¿eh?, ¿cuál es el nivel? ¿De qué manera creen ellos que el alma se desprende del cuerpo? La cinta, por favor. Qué bueno que perdió Vélez la copa. Allí precisamente... Pero no perdió Vélez. Allí precisamente se está dando el caso... Me parece que lo tenemos que tomar un poco más seriamente. Sí. Porque acá la gente lo pasa al revés y... No, acá no hay mensaje diabólico. Teólogo, es cierto... Es mucho más posible que el mensaje diabólico sea al derecho. Y no al revés. A eso le quería preguntar. ¿Es cierto que usted la técnica que aplica para pasar la cinta al revés es pasarla dos veces al revés, que es pasarla al derecho en definitiva? Casi siempre. Y comúnmente agarro la casete con una Virome Vic. Y con eso nos quedamos. Tenemos mensajes de nuestros oyentes, pero esto lo pasaremos la próxima semana porque ya no hay tiempo. Hasta luego, Magdalena. Buenas noches, buenos días para todos. Gracias por las medialunas, los zapatos. Quien me viste es el enfermero del geriátrico que me ha dejado salir esta noche. Lejos del menso y de los jornales que no pagan su voz. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Estamos en comunicación con Cristian Alarcón. Esos son los más translocales del mundo. Viven pensando en Perú, viven pensando en la casa que se van a hacer allá. Hay una relación que no se quiebra con los años. Cualquier nación latinoamericano. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. No nos olvidemos que Sendero lo derrota los campesinos del BRA, del Valle del Río Apurímac y N, armados también por el propio Estado, pero sobre todo con armas que le facilitó el narcotráfico. Todos los viernes, de 19 a 22 horas. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar FM Moreno, tu estación de comunicación. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que el espectro radioeléctrico es un bien público que el Estado debe administrar y del que nadie puede apropiarse. ¡Es mentira que este proyecto se propone expropiar el derecho a la propiedad de los medios de comunicación! ¡No son dueños de las licencias! Edgardo Carmona, Sindicato de Prensa Rosario. ¡Explotan una licencia que por un mecanismo democrático alguien les asignó por un tiempo determinado con un tiempo de renovación! ¡Creen que son propietarios y como dueños hablan! Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. En este país, muchas personas no tienen para comer. Y hay otros que tiran comidas todos los días. Por eso, te pedimos con el alma. Doná tus obras a un negrito. Aceptamos migas, envoltorios de dulce de leche y la mozzarella que te queda pegada en la caja de la pizza. ¿Para qué vas a tener olor a basura todo el día? Doná tus obras a un negrito. Y que en el Facebook te digan que te sobra corazón. Campaña válida para la Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. A esto llamaríamos, tengo un mal cálculo, sería, tengo un cálculo, el señor Arrabal, la tercera vez que baña el pollo con Pepsi. Sí, mirá el pan como lo tiene, color borrabino con la Coca-Cola que le tiró. El pollo a la Pepsi. ¿Sabés que tiene espuma? Se ¿no? le va de espuma. Se le va de espuma y lo chorrea arriba del pollo va, con verde. Se le va de espuma. Excelente combinación. Se puede decir espuma, ¿no? Raro. ¿Cuáles son las comidas asquerosas así que vos te preparás? Ponele una combinación rara, ponele un qué sé yo... Te tiro, no sé, un bizcochito de grasa con paté. No, jamás. Comidas chancha. ¿Cuáles son tus comidas chanchas? No, no me pasa eso, porque no me gustan, por ejemplo, los agridulces, esas cosas. ¿No comes agridulces? El agridulce no es comida. No, perdóname, el dulce de membrillo con queso de máquina. Jamás ¿no comí te lo comés de en postre? Mi vida, una sola vez lo probé y no me gustó dulce de membrillo. Como simplemente queso. No está mal sí. cuando uno era pibe... Y mojaba estaba, el sándwich en la coca. O que estaba apurado. Sí. Claro, que estaba apurado y que te comías el queso y dulce... Sí. Con dulce de leche arriba. No, eso no era pura vera de bajón. Sí, eso ya era un poquito más grande. Parece que tenía otros problemas. En el momento que no todavía estabas pibe. Masticando por ahí un pollo al horno. O sea, claro, por ahí vos no te acordás. Los dulces y salados. Por ahí vos no te acordás bien, pero fue un poquito más grande. Sí, sí. Pero en la boca no está mal mezclar el dulce. Te digo, más tener la primera manchada con dulce. No, en la boca no está mal. No está mal en la boca, ni claro, en matadero, ni en flores, sí. donde uno quiera. El problema, ¿sabés cuál es? También muchas veces con esas cosas. Cuando vos mezclás los gustos. Pero no en el momento, sino... En tiempo, por ejemplo, te comiste en el camino un café y un alfajor. Y llegás a tu casa y tenés que seguir con una línea, más o menos. ¿Me entendés? Venís de café y alfajor y te chantás una milanesa con en sándwich en figaza con tomate, jamón, lechuga y queso. No tiene nada que ver con lo que venías. Bueno, pero es otra etapa. ¿Cuál es esa? Es distinta. La que tenés terminó planta. Una etapa. Sí. Que es la etapa que anda en la calle. Sí. ¿Eh? ¿Qué come en la calle? Que es el machito febril que se tomó el café con el alfajor. Sí. Usted llega a su casa, se acabó esa etapa, ya pasaron un par de horas, y usted puede degustar. No, otra es cosa el viaje, es que usted Arrabal. Se termine de comer el alfajor y se esté mandando la milanga. Ahí sí. O un maní, por ejemplo. 22:37 y. Yo lo voy a sacar un maní. Sí. En la calle. 20 segundos. Dijo, no sé decirlo como la chica del bueno, horario. Che. Que lo diga Rosmarie, por favor. ¿Sabés que es momento de enterarnos de lo que pasó en la Argentina, de lo que pasó en el mundo, lo se que pasó por arriba de nuestro mundo? O sea, no nos vamos a detener con una noticia en particular, sino a dónde vamos. Esa es la noticia en general. Noticias del general. ¿Entendés? Por el general, como que amplía mucho. En esta canto. Vamos. Tragado una vez. Argentino, que se supo conquistar. Déjame solo en esta. Alá, bájame. Del pueblo. Subime. Eso solo iba a decir. No la sé. Y bueno, la historia así como se está escribiendo plantea. Está jodido el general. Ya se parece acá, a Balbín. Sí, de acá que le corten las manos está un mes. Y que las pierda, peor. Plantea la posibilidad de un país mejor. ¿Qué cosa? No era de la Rúa, es de la Rúa. Qué bueno la historia. Pará. Poneme de vuelta la marcha. Pará. Déjamela cantar bien. Recuperate. Dale. Vamos a volver para... Sí. No nos dedicamos a una noticia en particular, sino en este caso lo que tiene que ver con una noticia en particular. Ah, me toca cantar a mí acá. Y como siempre, bajame la música. El pueblo. Y bueno, la historia así como se está escribiendo plantea la posibilidad de un país mejor. No, querido, no digo que la historia me haya dado la razón. Las razones las terminan dando los pueblos. Eso sí, no hay que aflojar ni un tranco de pollo. No solo en la patria chica, sino también en la gran patria latinoamericana. Porque aunque seamos distintos, nos cruzan las mismas injusticias y las mismas inequidades. ¿Y? Por eso, hasta la próxima, muchachos. No se interrumpe al general. Y no se olviden, compañeros, que para un peronista no hay nada mejor que una Lilita Carrió bronceada. Y grita de corazón por ese gran argentino. General, general, acá, Mario Bazán, TN Noticias. ¿Qué te pasa, Lilita? ¿Qué tiene que ver la Barrick Gold con el gobierno? Absolutamente nada. Gracias. Bazán siempre me pareció un pelotudo. Y cobraba siempre Bazán, ¿no? En todas las marchas cobraba. Le daban. Sí. Aquí, en este momento, cuando me están golpeando los manifestantes, ¡pum, pum, pum! Se lo cagaron a palo. Igual te digo una cosa, para mí Bazán era de, River. Péguenme, salía. Excesivos golpes Mario Bazán. Mario Bazán se llama Julio. ¿Son igual? Julio Bazán. No, Mario Bazán Julio es otro. Bazán. Excesivos golpes en Julio Bazán, tanto o igual o más que los adjetivos que usa Mario Marquich. Ah, Mario Marquich tiene el adjetivo. ¿Cuánto me dijo? ¿Cuántos Marios más? ¿Cuánto? Marquich. ¿Cuántos Mario? No, dijo, ¿cuántos iguales Marios más? ¿Cómo es que dijo? Bazán dijo, no, te han golpeado, tanto, ¿cuántos iguales como... Marios? ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Así dijo. Tanto, ¿cómo? ¿Cuántos o más Mario? ¿Igual que? ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo son las cuentas de a todo nada? Dice, te suben 8 pasajeros, te bajan 6, te bajan 2. ¿Por qué no decís la hora mejor? Sí. 22:41:30 Tiene un reloj, no te asignas la computadora. Lo está calculando. 8 segundos. Tiene, sí. Vamos. Tengo que decir la hora exacta, si hay alguno que la pone, porque sí, esto... me deja que le mande saludos, que tengo oyentes que hoy me iban a escuchar, un saludo para ellos, y después me pidieron también un saludo de César Cicciolini, que no, César, yo es no medio sé. Retacio. A mí no me retacio gustan los programas. Reacio. No, retacio porque estamos hablando de género hoy. A mí... eso es relacio bueno. Sería en ese caso. A mí no me gustan los programas que se corren del centro o del debate y no o de la temática más. Interesante no y que empiezan con esa paparruchada del mensajita, un saludo, porque sí. No venga más. Sí. Quien te quiere escuchar te va a escuchar aunque no le mandes saludos porque vos tenés contenidos, loco. ¿Yo? Sí. ¿Loco? ¿Sabés qué? Yo sé que tengo, loco, para darles. Todo tengo para darles porque yo no soy nada si no soy por ellos. Enumerá, loco. Enumérenmelo. Necesito que bajemos un poco, que nos escuchemos un poco más. Enumera. Hagamos la gran Saibaba. Ahí está. Nos agarramos las manos. Agarré de la mano. Nos soltamos de las manos. Rápido. Y ahí nos robamos el reloj. Y hemos hecho dos acciones, ¿no? Necesito... ¿Dice que se afanaba los relojes ahí, mamá? Sí. Necesito que nos tranquilicemos y que de una manera... Decirlo ahora. Muy coherente. Poneme música de yoga. Cerremos con el tema identidad de género. Ah, eso es indispensable. Vayamos a la operación, no hablemos más boludeces. Tiene que ver la identidad. Vamos de género a la con la operación. La identidad de género es cambiarte el nombre y cambiarte el sexo. Sí. Y cambiar de pareja. Porque si tenías pochola y te pusiste pilín, tenés que buscar una que tenga pochola. Porque si no, es como el ladrillo Rusty. No encaja. No encaja pilín con pilín. Vamos. Ahora, puede ser que sea pilín y pochola junta. Eso está, es porque es una mafro. Estás aniquilando. Una mafro. ¿Soy de Tucumán? Un afro sería. Es afro cuando afro es cuando qué? Cuando tiene pitín y pochola. ¿Viste que te gusta? Al final terminás hablando. No, yo te pregunto. ¿Viste que es afro cuando tiene pitín y pochola? Es afro. Porque usted tiene doble pitín y pochola. Afro. Identidad de género tiene que ver con el cambio de nombre, ¿no? Una de las cosas es ponerse el nombre acuerdo al sexo que uno siente tener. ¿Usted está de acuerdo con que eso se cambie en el documento y en la partida de nacimiento? O sea, que se rompa una partida de nacimiento y haya una nueva. El sexo electivo tiene que ver con el sexo de nacimiento. O sea, ¿no se podría poner un tercer ítem, un cuarto, un quinto? ¿Cuál es la pregunta? No se equivoque, porque usted está hablando de sexo y acá se está hablando de identidad de género. Él puede hablar de sexo y yo no. Nadie cambia el sexo. Él puede hablar de sexo y yo no. El señor va a seguir siendo un señor que, dada su elección de transvestirse, se puede llamar a partir de ahora Julia. ¿Por qué va a tener que cambiar a partir de nacimiento? Porque la tiene que cambiar, la cambia a partir de la identidad de género de la nueva ley, se le da un nuevo documento y se le da una nueva partida de nacimiento. ¿Para qué? Para que cuando se le tenga que solicitar un pasaporte, pueda solicitarlo a través de su partida de nacimiento o los trámites que requieran partida de nacimiento. ¿Es solamente para tener pasaporte que te opera? No digo eso. O sea, por ejemplo, yo me puedo cambiar, me puedo poner el nombre... Tampoco de un tipo... lo digo yo, lo dice la ley. ¿Me puedo poner el nombre en la partida de nacimiento de un tipo exitoso? Ahí está, por ejemplo. ¿Qué nombre te pondrías? Usted se de siente... De mina, tiene que ser mina. Bueno, discúlpeme, acá hay que pasar un test de una persona exitosa. Tiene razón lo que le va a preguntar. Porque el que se cambia el nombre femenino o masculino es porque siente que es femenino o masculino. Y usted ahora, me va a decir a que es exitoso. Una persona exitosa. ¡No, me vas haciendo... a decir que te vas a poner exitoso! El hombre solo, el hombre triste, el hombre fracasado. Eso es un ser exitoso. El hombre impotente, el hombre eyaculador precoz. El hombre, el que se babea, el hombre que tuvo ACV y salió, ese sos el exitoso. ¿Qué nombre te vas a poner? Por eso quiero cambiar. Simplemente. Claro, porque es lo que... No es que vos sentís eso, sino que vos no sentís lo que sos. Pero es otra cosa eso. Para mí no es la ley que están hablando. Para mí la cambiaron. Eso para mí es otra cosa. O sea, acá estamos hablando de una cuestión, un psicópata, dado un psicopático. Dado los interesantes antecedentes que han dado sobre mi persona, me gustaría poder ser, a partir de mi partida de nacimiento nueva, una persona que carezca de este tipo de virtudes para adquirir otras. No hay otras. No le queda nada. No tiene nada. Perdió todo. No tiene nada. Le dijimos toda. ¿Cuál le puede quedar? Que es buen paseador de perro. ¿Verdad que eso? Cocina bien. Yo, como reclamando mi nueva identidad, ¿puedo dejar de ser eyaculador precoz? No te cambia. El documento no te cambia el oficio. No, eso te lo... Hay que saber esas cosas. No, yo, por ejemplo, te hago ¿cómo oficio? Perdóname. No te cambia lo físico. Ah. Te cambia lo físico. Pensé que vivía de ser eyaculador precoz. Te explico que sí, porque viene con una bandita elástica. Que te apriete la cabecita. El cambio de identidad viene con una bandita elástica. Por ejemplo, en el caso de que es el problema de él, que una gomita de pelo. Una gomita de pelo para ya él. Nos contó la señora. Claro, sí. Que no. Pero, por ejemplo, si usted tiene otro problema. Sí. Por yo ejemplo, soy de. ¿Cómo es? De ¿cómo es el que toman el yogur ese para ir al baño? Ah, Verón. No, soy este. La brujita Verón. Soy colítico compulsivo. Colítico compulsivo. Me cago. Actimel. Me cago. Pero haciéndolo en criollo. Colítico compulsivo. No, compulsivo. Activia. Ya después de la cuarta. Basta, por favor. Dice el sol de Finger. Pero usted sabe que a esta hora. Sí. 22:47 con 36 segundos. Hay gente comiendo. Es la masa encefálica que largué, porque ya después de la... ¡Basta, por favor! Te largo la masa encefálica. Te mando, te hago empanada, te hago raviole con el seso. Lo que le quería decir es lo siguiente. Yo te cambiaré la identidad de género, sí, que no figure como ser humano. ¿Vos? Te pondré animal. ¿Vos? ¡A usted! Escuchame una cosa, yo te pregunto. Se le puede lo poner cosas al otro. Por supuesto. También. Pero eso lo pone el del registro, tiene autoridad, claro, para poner. Sí. Vayamos a la operación. Yo me pregunto lo siguiente. ¿Quiere operar desde hoy? Porque el cambio de género también es está al libre albedrío el cambio de sexo. Por bueno, ejemplo, vos vas a un hospital y decís, che, mañana vengo y quiero una cholga. Le decís, ponele. Dice, bueno, mañana venga. Anda a la pescadería, dice, te dice. Agarra y te saca como el reloj, abre una caja de vidrio así, tiene todas cholga, ¿viste? Y vos le elegís. Dice, bueno, a ver, esta no, esa está reservada. Le ponen arriba una cinta blanca, esa de, ¿viste?, de para las vendas. Y dice, reservada. ¿La cholga es la parte femenina o la parte masculina? No entiendo su terminología infantil. La cholga, y si, supongamos que es la femenina, la cholga. Ah, supongamos. Supongamos que sí, porque voy y pido. Pero es la femenina, ¿antes de dejar de ser femenina? Sí. O ¿cómo antes le hacen la cholga al cholgo? No, hay que empezar cholgo a definir claramente, sí, dado que va a haber un antideje y la gente va a tener que elegir. Sí, sí. No, y aparte somos. Hay que definir claramente qué es una cosa y qué es otra, claro, en el plazo. De que hace una intervención quirúrgica. Hay muchas palabras que se mezclan. Porque por ahí viene un señor que dice, ah, una cholga. Y resulta que agarran la otra caja de la cholga y agarrar. Igual es una y caja que se muy la grande ponen arriba la cholga de su miembro y tiene sexo todos los días. Todo el día. Aparte terminan hablando de la cholga, o sea, me critican de algo que les estoy abriendo un poco el panorama a la gente, porque somos un medio de comunicación y está bien que hablamos con propiedad. Digamos, no, la cholga. Digamos, la cholga, ¿y cómo le decimos? Bueno, la cholga es femenina, bien, ¿eh? La cholga es femenina, sí, el Playmobil. Ahí está, Jack. Jack, ahí está, Jack. El Jack. Una cholga y un Jack, por ejemplo, agarra y dice, bueno, yo quiero, supongamos, un Jack. Viste que el, ¿no?, Jack fue con sorpresa. Esto, claro, es al médico, o sea, sí, yo vengo. Usted es médico, usted es yo médico. Vengo. Ay, como, yo quisiera que me lo hagan como Martín Caradagian. Yo tengo un Jack y quiero una cholga. Sí. ¿Sí? Yo tengo un Jack. Bueno, entonces agarra y viene un tipo como si fuera el seguro. Vamos a hacerlo más claro. Yo tengo Jack y, sí, me llamo Ramón y quiero una cholga y llamarme Patricia. Bueno, ese es otro tema. Ese es un tema que va a tener que ir a donde le hacen el documento. Nosotros primero estamos que solamente vas al psicólogo, para... Sí. Porque con esa cara... Nosotros estamos solamente para la parte no de lo que es escribir, sino de la operación. Ahora, por ejemplo, yo tengo primero un pequeño Jack. ¿Puedo tener más Jack? Sí. No. El cambio de sexo no significa alargarse el propio. Es dejar el propio Jack y cambiarlo por otro Jack. Bueno, porque yo puedo agarrar y decir, hoy me hago una cholga, y en una semana voy, miro en la caja, veo un Jack, lindo Jack, y le digo, no, me arrepentí, poneme un Jack. Es como decía Freud, la nostalgia del Jack. Yo le puedo pedir... Oye, le decía, agarrame el Jack. Decía, una cholga. ¿Se la puedo poner una cholga, sí, al revés? Una cholga cruzada. Y una cholga cruzada. Para mí le va a crecer la barba a candado, porque se va a tener que afeitar, pero acá en el hueso este de acá de la cadera, porque le va a crecer como una enredadera, porque viste que eso va para arriba, nada más que la mujer se lo corta a la altura de donde se hace la... cuando tiene los chicos que no son por parto natural, ¿cómo se llama? Cesárea. Cesárea. La cesárea le corta el triángulo púbico, que es abajo del púbico está la cholga. Donde está el apéndice del hombre. Exactamente. Al hombre le queda mucho. Sí. El hombre antiguo, sobre todo, tenía un tajo desde el nacimiento del abdomen, sí, hasta el final de la cintura del apéndice, de la, sí, operación de apéndice. Para mí le hacían una escaletri ahí. Los médicos jugaban a la escaletri, porque no puede ser tan largo el tajo para sacar. Y es algo que te pasa, generalmente, el 99% de los casos. 99,9. El tajo ese quedaba debajo de lo que crece la panza. Entonces quedaba como... Como entre la tetilla. No, la panza iba abajo, creciendo y, sí, el tajo se iba profundizando, sí, como que se quedaba más abajo, era como un terraplén, ¿no? Ahora, vayamos a la operación. Cosas médicas. No, sí. Arrabal, vayamos a la operación. Usted como cirujano, en este caso, ¿no? ¿Usted le recomendaría al paciente diferentes formas estéticas? O sea, porque acá para mí es un cirujano plástico el que hace esta operación, no es un cirujano común. Porque no, también, sí, es una, sí, cuestión estética. Sí, nosotros este trabajo, no lo quería decir, se lo empezamos a hacer. Incluso le hacemos cambio de situación geográfica. A ver, por ejemplo, ¿cuánto lo cobra este laburo? Quiero saber. ¿Cuánto vale un cambio de cholga Jack, por ejemplo? Nosotros, por ioma, 23% de descuento. Ah, ¿depende del idioma? No, ioma es una obra social. OSECAC no agarramos. Claro, porque ya está cagado. Ni que venga Cavalieri. Qué buena, qué forma médica de decir esto. Viene Cavalieri, ¿no? Viene Cavalieri o diarrea. Viene Cavalieri con la plata, decimos, sí, no. Te pone. Ahora yo le hago una pregunta, por ejemplo, si una persona se pone un chac, por ejemplo, usted tiene no, vamos a hablar para que entienda, como hacía Sokolinsky con términos. Usted tiene un chaquito. Ahí está. ¿Y usted qué quiere, cholga? No, un pullover por ahí. Cholga, cholguita. Un pulovechito. No, usted lo que puede hacer es disimular el sac, trasladarlo a cierto sector del cuerpo por si se arrepiente. Por si lo quiere volver a usar. Claro, que es el propio, su propio sac. ¿Dónde se recomienda? Y ahí nosotros hacemos una cholga móvil. Ahí está. O sea que no es fija. Claro, con un imán. Con imán, cholga con imán. Entonces uno se lo va poniendo. No, no se aburre. Abrojo. Estamos hablando de medicina. Estamos hablando de medicina. A mí me gusta mucho mostrar la cholga. ¿La puedo tener más cerca del ombligo? Y en el bolsillo ese que te pusieron en la remera te la podés poner. Bueno, nosotros, por ejemplo, hay un señor que no voy a dar el nombre que se puso la cholga de acá como un reloj. Acá en la muñeca izquierda. Claro. Y cuando menstruaba, ¿qué hacía? Se vendaba. Esa es la época que andaba con la muñequera. Se vendaba. Estamos siendo todos como sutiles. ¿Médico, médico? Cuando menstruaba. Y bueno. Pero es médico, todo médico. Yo ya me había olvidado que cholga la era la de ella. La diferencia entre el de cholga y jack. Basta, basta, por favor. No, no, es una pregunta importante que lo voy a hacer. Sí, vamos a incorporar el tema psíquico a esto. Sí, no sí. Todo es cholga. Las mamas. O es jack. Incorporemos las mamas, Johnny. Las mamas. Bueno, está bien. En el caso, por ejemplo, que el que tiene jack se pone cholga. ¿Se le suben las mamas? ¿Le crecen las? Horrible la palabra mama. Las mamas, ¿le crecen las mamas? De tal forma que se... ¿Por qué no dice mamá en vez de mamas? Se dice papá y mamá, dice pa, patata, mama, no entiendo. Bueno, el jack se va a cholga, hagamos es una cuenta. Hacemos jack a cholga. Jack a cholga. A cholga. Jack a cholga. Las mamas, ¿crecen en consecuencia por ser cholga? ¿Y el pelo del jack se va? No, sí. No, todo se implanta. Ah, no. Usted, porque tiene plan, tiene planes. Sí. ¿Vio como las obras sociales que, por ejemplo, tiene esta determinada cobertura según lo que usted pague? Sí. Usted, por ejemplo, tiene Mama Cholga, que sí. Es un plan que hacemos nosotros a pagar a 12 cuotas con la tarjeta del Citi. ¿12 cuotas? 12 cuotas fijo. Necesito cerrar el tema de identidad de género y necesito que le dejemos una conclusión clara a la gente. Por favor. Yo voy a decir lo que tengo que decir. Un jack es un jack y una cholga es una cholga. Pero jack por cholga. O cholga por jack. ¿Cuánto vale? 3 jack por una cholga. No, está más fácil es más fácil la cholga. Claro, porque ahí es un hachazo. Claro. Bueno, en el escopera, la cholga, ¡pah! Le da un hachazo en el medio. Claro, ahí tenemos, no es tanto como un hachazo, pero ya tenemos jack, ¿con qué se hace el jack si no tiene jack? Con chocolate y un muñequito de... No, depende de la plata. Volvió a generar. Estamos utilizando bastante de la ceniza de Bariloche consolidada. Hubo denuncias, eso sí, de Jack, muchachos, por favor, perdón. Conclusión que le quede claro a la gente, sí, estamos para dar un servicio. Decíbelo ahora. Uy, la tengo afuera. Perdóname, pero ahora, hubo denuncias de gente que le han implantado Jack de lana, de mamas, de lana. Y hemos visto Jack con los compañeros, era el arquero con los dos defensores. ¿Todo de lana? De lana, de Grosje, con punto Grosje. Punto Grosje, ¿eh? Y de este chorrea de verano. La única ventaja del Jack franelero, como dice usted, del Jack de tela, sí, es que se puede surcir. Es cierto. ¿Usted es como se la cambiaría su cholga por un Jack? ¿Eh? ¿Qué? Pero ni loco, dijo estas mamas. Sus tormentos atraviesan

deme un segundo porque tengo que presentar Verónica, que nos está mandando muchísimos mensajes. Atende el teléfono porque vas a ser en estos momentos llamada. Rin rin debe sonar en tu casa y vos decís, ¿quién será? Número desconocido aparecerá en tu celular y somos nosotros que te estamos llamando porque queremos hablar con vos acerca de los mensajes que nos mandás. Te estamos llamando cinco hombres. Hola Susana, te estamos llamando, algo así, ¿no? Pero no es Susana, sino Verónica con quien queremos hablar. Tenemos muchos mensajes que nuestro productor estrella está tratando quisiera, de leer. Mientras él intenta... Por favor, ahora sí mensajes, el diccionario. El diccionario del día de hoy, en cuanto a lo que es el tema del cambio de género y demás, de género, es el yac corresponde como terminología al pene y la cholga a la vagina. Digamos las cosas con su nombre, ¿no? Sí. Me pareció un poco burdo el lenguaje que utilizamos, pero ya estamos en comunicación. La producción se está tratando de redimir y hacer un laburo un poquito más jugado, para decirlo así. Y estamos en comunicación con Verónica Otrora, para quienes ahora escuchan el programa, primer casada en la radio de Moreno. Buenas noches, Verónica. Hola, Johnny, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? La verdad que hacía tanto tiempo y hoy nos empezamos a acordar de ustedes. Sí, pero ¿ya habían leído los mensajes o se estaban acordando? No, para nada. Estábamos acordando antes de los mensajes. Los mensajes nos acaban de llegar hace un minuto, no tenemos ni idea de que llegaron mensajes. Es parte, yo le decía a Michelle, ¿te acordás de Verónica? Y me decía, sí, ¿qué Verónica? Bueno, sí, mirá vos. Bueno, cuéntenos un poco los mensajes porque como los hemos recibido recién, no los hemos leído al aire y hay que el público se renueva y es tirano. Sí. Bueno. Sí. Verónica, ¿cómo le va? Michelle le habla, ¿qué dice? Sí, Michelle, ¿cómo andás? Yo fui el rabino, ¿recuerda de la boda? Sí, bueno. Recuerdo, sí. Fui sí, rabino, en ese momento todavía no estaba convertido, después, bueno, me pude sacar la polera y hoy soy un rabino completo, Verónica, así que si en este momento necesita bautizar o no sé si habrán llegado a contemplar la posibilidad de tener un es niño. Es peligroso cuando usted habla de bautismo. Michelle, nos separamos, Michelle, ¿eh? No funcionó. ¿Eh? No jamás eso. Perdón, la primer pareja casada en la Copa Derramada ya es historia, ya es una historia lejana. En la continuidad de este programa es un fracaso como este programa. ¿Cuánto duraron, Verónica? ¿Menos de un bloque? No, bueno, hace poco fue la separación, pero... ¿Y cuándo nos casamos? ¿Cuándo fue el casamiento? Ya más de un año, me parece. No, está bien. Ya más de un año. Ya era hora, está bien. Igual no era para usted, Vero. No. Apenas se fueron, dijo Johnny, no es para ella. Sí, Johnny dijo, sí, no, este muchacho no es para ella. Y bueno, no, lo confirmó, ¿no? Los de zona sur, mira, no, no, bueno, tienen que ser del oeste. Dígame una cosa, Verónica, ¿lo hice para Raval? No, pues bueno, estamos abiertos a cualquier posibilidad. Yo estoy en una zona de riesgo, Verónica, porque soy sudoeste ahora. Pero, sí, porque transpira mucho. Pero estoy arrancando para el conurbano en cualquier momento. Bueno. Así que contémpleme, tómeme los datos. Verónica, cuénteme un poquito cómo es háganos un gráfico, como se dice en los medios. ¿De cómo fue esta situación? O sea, nos casamos, momento de mucha felicidad, recuerdo, ¿sí? Sí, compartimos un vino. No, entre nosotros no, entre ustedes veíamos momento de felicidad. Bueno, compartimos un vino, bueno. ¿Y en qué momento se empieza, para decirlo por ahí un poco, porque veo mucho los programas de Andrea Politti, por ahí me miro un programa de la de los gordos, ¿cómo se llama? Andrea Politti, la de los gordos, ¿no? El programa de los gordos, ¿cómo se llama? No, la que habla Claribel, raro, la que... Claribel, la que es puertorriqueña. Claribel Medina. Claribel Medina. Entonces le voy a hacer una pregunta tipo Claribel Medina. Sí. ¿Cuándo se empezó a pudrir esto, Vero? Hace un par de meses, dos meses. Hace poquito, es fresco. Es fresco. ¿Qué pasó, sí, Vero? Cuéntenos, perdón, un poco. Perdón, ¿es fresco y ya está buscando candidatos? Ah, pero por supuesto. La mujer hace el duelo antes. La mujer hace el duelo antes, claro. Ya sabe hace más tiempo. Usted ya sabía hace más tiempo de un par de meses, ¿no? Que esto ¿cómo? Se iba a acabar. Usted ya sabía desde hace más tiempo que esto se iba a acabar. Diga la verdad. No titubee. Se quedó muda. Se quedó muy... escucho mal, ah, chicos. Nos está escuchando dice, mal. Dice Johnny... ¿No si tiene ya... un teléfono de línea para que la llamemos? Sí, si quieren, sí. Bueno, queda en privado con... Dale, pasame así le digo al operador. Ah, porque es este, sordamuda, ¿viste? ¿Puede volver a atender usted? ¿Puede volver a atender? Queda en privado con la producción y ahora la llamamos para que se escuche más mejor. Vamos a estar hablando con Verónica, otrora casada en la Copa Derramada, en la Copa Derramada, que el sábado va a asistir a la fiesta de FM Moreno y ahí vamos a ver cómo se le acerca alguien simulando simpatía. Usted, como la semana pasada, ha dado esos tips tan precisos, tan seguros. Yo creo que es el momento preciso para poder utilizar cualquier tipo de manipulación a los fines de lograr el objetivo de, en este caso, sería seducir a la Verónica. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Dos puntos. Ahí está. ¿Ya tan rápido? ¿Qué hola, Verónica. Hola, hola. Oh, sí. ¿Pero qué? ¿Pero qué producción? ¿Qué producción? No, ¿cómo le cambió la voz, Verónica? Sí. Se redimieron desde que les dije que es una producción de mierda, porque es como Mauro Viale, ¿viste? Hay que tratarlos así mal. Verónica, la pregunta que le había hecho Johnny era si usted meses anteriores se había notado que empezaba a ser mucho más distante los encuentros sexuales. Porque la mujer hace el duelo antes. Y sí, había algún problemita ahí, digamos, que el muchacho ya no cumplía con la patrona. Ah, venía con el tanque vacío. Claro, claro. ¿Y qué andaba dando vueltas por ahí con el auto? Y que no sé. Ah, ay, me van a hacer reír. Usted me va a hacer reír, por lo menos. Ah, pero mejor y no que la hagamos llorar. Sí, no, ya está suficiente. Se lloró demasiado, basta. ¿Lloró demasiado? Se lloró demasiado. Eso es muy lindo, Verónica, porque lo que uno siente en esa... Yo noto la voz mucho más firme ahora, la veo como más decidida, como diciendo, bueno, yo me merezco otra oportunidad, me merezco más que el dolor, ¿no? Sí, no, obvio, además. Y ustedes se merecen conocerme, es decir, el género masculino en general. El Jack. Nosotros los como hombres. Jacks. Como Jacks. ¿Usted siente, Verónica, de alguna manera que usted fue demasiada mujer para ese hombre? Exacto. Ahí vamos, ¿no? ¿Y demasiada. ¿Cuál es su mayor virtud? O sea, no que él fue poco hombre para usted, sino usted demasiada mujer para él. Y ambas. Pobre, hoy le doy con un caño. No, pero por ahí la llama y se terminan reconciliando, porque siempre la copa termina en el amor. No, yo soy así, terminante. Jodiste, fuiste, claro. Punto. La siento como una mujer que se entrega totalmente en una relación, pero que cuando te hace el corte, ¿Usted es de Capricornio? De Tauro. ¿Qué día nació? Para mí es de Sagitario. No, nada que ver. ¿Qué día nació? De Aries. No. Géminis. No, entonces debe ser Leo. Virgo. Leo. Pisciana. Son las minas que se entregan a morir, pero cuando cortan, ¿no, Vero? Exacto. Tiene buen carácter, pero cuando se enoja. Si me buscas, listo, me encontraste. Es muy amiga de sus amigas, ¿no? Pero cuando corta. Su color preferido es azul. Lorena y su Bobby, piedra. Lorena Bobby. El zafiro. Cuando corta, ¿viste? Sí. Así. Bueno, Verónica, quiero saber su... Es más, le gustan los... No, quería decir que es muy típico en las piscianas. Sí. Le gustan los ambientes amplios y ventilados. Sí. Muy bien. Bueno, ahora tenemos acá a nuestro experto, que no sé si escuchó el programa la semana pasada. No, le soy sincera, hoy los volví a escuchar, chicos, hacía un montón que mire, no y justo escuchaba. Nos acordábamos de usted. ¿Ves? Por eso se separó. Es un karma, como Claudio María Domínguez. Hasta eso, ya ni escuchábamos el programa juntos. ¿Juntos? ¿Habían dejado todo? No, ni lo escuchábamos ustedes. Y por eso, no es que no traemos suerte, también es culpa de ustedes. Claro, si no le compran pilas. Dígame una cosa, quiero saber cuál es la mayor virtud de Verónica. Estamos presentando candidatos quizás a la segunda pareja de una primer pareja que haya nacido. Porque tratamos de colocar a los matrimonios que se pudren, le tratamos de colocar. Sí, o a los negocios que quiebran. Es como una pequeña garantía que tiene. Dígame cuál es su mayor virtud, Verónica. La mayor virtud. ¿Usted canta bien? Canto, sí. No le diga la virtud a usted, diga lo que la diga ella. Deja que elija ella la virtud. Claro, a ver si canta bien, a ver, cuéntenos algo. No, bueno. Una estrofa, a ver si la sabemos todos. Me dicen acá que es instrumentista. ¿Usted toca el sicuri? Sí, estuve mucho tiempo ahora. Toca el sicus, usted sería sicuri en ese caso. Tiempo también largo que no toco el sicus, pero sí. No me hable del ficus, sino del sicus. Sicus, el instrumento musical. Verónica, nos podríamos juntar a tocar, porque yo toco mucho el Aquarius. Bueno, está bien. ¿No tiene un sicus cerca? No. ¿Se acuerda del Circus de Balá? El Circus de Soleil. Verónica, la virtud, ¿cuál es su virtud? Su mayor virtud, canta. No, yo tengo, no es eso. Acá tengo anotado, canta bien. Otra, dígale a nuestros expertos cuál es su virtud. ¿Es prolija? Sí. Pero le sigue diciendo virtud. No, le pregunto. Diga la virtud sola, Verónica, no se haga, déjelo al, a bueno, Johnny. Vamos a la suya, diga. La fogosidad. Ahí está, toma mate. Así voy al baño y vengo. Bueno, le claro, gusta el mate el que y es fogosa. Yo estaba entrando en otros temas, quizás soy algo más mental, pero a usted le gusta algo más físico. Yo pensé que quemaba los churrascos, que fogosidad era pasarse la comida. No, cocino bien, me gusta cocinar y a la persona que amo me gusta. Pero le gusta más comerla. ¿Cómo? Y en el caso que todavía, que no la ame pero que le guste mucho, ¿igual le cocina con esmero? Y sí, para que vuelva otra vez. ¿Hay comidas afrodisíacas, Verónica, que usted conoce, por ejemplo? Mira, no, la bebida puede ayudar un poquito. ¿3 litros de vino? Un buen vino tinto, no, pero si es uno bueno no hace falta 3 litros. ¿Calidad o cantidad, Verónica? Calidad. ¿Siempre? Siempre. Bueno, ¿prefiere uno y bueno a techo 5 vinos, por ejemplo? Exacto. Un poquito de cantidad también. ¿Transpira la camiseta usted, Verónica, o es la muertita? No, transpiro la camiseta. Digo que no cocina. Estamos hablando de la cocina, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de la cocina. ¿Propone cosas usted en la comida? ¿Tira el fideo o lo aprovecha todo? No, lo termina comiendo el perro. ¡Ah! Esto es pedofilia. Yo pienso... Sofilia, animal. No, porque se tiran pedo. No, pelos. ¿Cómo es con el perro? No, estamos hablando de la comida ahora. Sí, hipotético. Dígame una cosa, Verónica, en el caso, por ejemplo, que se encuentra, porque estamos hablando de ya de personas mayores de 30 años, ¿no? Sí. Supongamos que de repente nos encontramos con una persona que estuvo todo el día trabajando, realmente tuvo un desgaste físico, y llega a la noche, usted le prepara una comida muy rica, estás hablando de vos. Y el tipo no tiene posibilidad de tener un encuentro amoroso con usted, o sea... Basta de autorreferencia, usted, terminé de hablar de vos. Le hago un múltiple choy. Está tratando de buscar excusa para lo que te pasa habitualmente. Le hago un múltiple choy, Verón. A ver... ¿Se la juega a morir para que funcione, para que Jack reviva y que la espíe, aunque sea con un ojo? Aprovechamos el bazooka hasta último momento. Le dice, quédate tranquilo, y se da vuelta y se acuesta a dormir y hace... O empieza a tener un movimiento frenético en la cama, arrastrándose entre las cobijas, apoyándose las almohadas por todo el cuerpo, demostrándole que, bueno, no pudiste, pero mira cómo estoy. Y le decís, quédate tranquilo, sí. No me hago problema. Mientras se refriega la almohada, mientras se refriega un caniche toy por entre las mamas. Lo que pasa es que a ustedes les cuesta entender que a veces hay muchas formas de tener un encuentro. Cuéntenos. ¿Me entendés? Cuéntele a nuestro... Que no hace falta llegar a pero se puede, una caricia, un beso, una palabra al oído, vamos a organizarnos. Cosas así, aunque sea, ¿viste? Y si bueno, si después el amigo no responde, no importa. Sería un enemigo. Pero bueno. Pero vamos a organizarnos. Hay otra forma. Si no responde el amigo y vos te das vuelta en la cama y te refriega con el caniche toy. Viste. Bueno, vamos a dar ejemplos. A roncar, ahí sonás. A roncar. Verónica, no. Vamos a dar ejemplos. Verónica, usted me dice que Verónica. Me dice Verónica. Que... Verónica. Verónica. Acá estoy. Tengo la voz autorizada del programa que le va a dar una orientación, un gurú espiritual, que en este caso más bien será un gurú de la frotación. Primero vamos a organizarnos, Verónica. Usted me dice que hay muchas maneras de acercamiento. Yo le voy a ir dando números y usted va a ir llenando ese casillero con la opción. Opción número uno. Sos chancho. De modelos de acercamiento que no sean los habituales. Muy bien. Muy bien, Verónica. Sí, sí, a ver. Ejemplo número 2. Pero ella lo tiene, como es un incompleto. Pero no te ve. Claro. No te ve, no te ve. Claro, no te ve, hablale. No te ve. Dáselos, dáselos. No se lo voy a dar. Yo ¿cómo es? Lo primero es analizar qué es lo que ella piensa. Vamos a hacer un cuadro de situación. Cuadro sinóptico. Vamos a hablar de distinta la cantidad de modalidades que usted entienda de acercamiento. Yo voy a decir número uno, usted va a decir una modalidad. Número dos, dos modalidades. Cuando ya no hay más modalidades, nos desmodalidamos. ¿Qué modalidad número uno entiende usted de acercamiento? ¿Yo qué modalidad número uno entiendo? Sí. La primera, una que se le ocurra. ¿Cómo? Una de tantas. Es el top ten para mí. Usted decía recién que no siempre. Hay muchas maneras. Tenemos que entender los hombres, incluso Michelle, que hay distintas formas de acercarse, ¿verdad? Entre el hombre y la mujer. Sí, bueno, las caricias. Caricias. ¿Qué cubo va? Número uno, caricias. Número dos. Palabras al oído. Néstor en bloque. Para que anote. Palabras al oído. Palabras al oído. Susurros. Sí, o... Después los analizamos. Después los analizamos. Porque me caliento yo. Se rompió el inodoro. Bueno, eso no, bueno, mucho no inspira. Número 3. Pero bueno. Vino a la Carrefour, guacho. Onda, ¿sabés cuál es la voz tipo gallego, tipo Sabina? Ahí está. Esa, hacer un Sabina, así. Decirle un gallego. Algo amoroso. La una palabra, terrabuzi. Ahí está. Eso puede funcionar muy bien. Que me corro. Número 3. Y bueno. En gallego, palabras al oído. Palabras de gallego. El otro era caricias, palabras en gallego. Y número el tercero 3. Y después, bueno, imaginación, juegos y... Imaginación, juegos. Se puede jugar, por ejemplo, al estanciero, ¿no? En la cama. Juegos. Por prendas. No, bueno, juegos con el cuerpo del otro. Por ejemplo, chocolate. Se tira chocolate encima. O una pastafrola, se pone una pastafrola en la panza, por ejemplo, y que el otro se la Bueno, sin más criollo, una pastafrola. Una de ricota, se pone una ricota en la de en las rodillas, se pone una porción de ricota en las rodillas y el otro se la come. Una mancha mosquito, usted se va de la casa y la cagamos. Bueno, ¿cuál sería el otro? ¿Cuál le parece a usted que sería para cerrar, digamos, ahora este bloque de una absoluta indignidad? Sí. El punto número 4. Un PlayStation. Bueno, que el hombre le haga sentir placer a la mujer, ¿me entendés? Uh-huh. Porque a veces cuando el amigo no funciona, una tiene que remar. No, y al revés. Y al revés, que remen ellos. La Real Academia Española, ¿no? Que hable la lengua. Colecua. La lengua. Vale, Verónica, ¿vale envase de desodorante? No. No, ya ha terminado. No. Pero para el ambiente le pregunto, No. No vale. Bueno, vamos a hacer. Podés poner saumerio, podés poner. Sí, pero. Vamos a hacer un análisis de los distintos puntos que nos van a ir conduciendo a una deducción sobre cuál es en este momento el estado erótico de Verónica. Señor experto, porque no lo voy a llamar de otra forma, después me gustaría que me diga cómo llego yo a estar con Verónica de esa manera, porque tampoco es llego, hola Verónica, vos sos Verónica, vamos. Claro, le hablo en gallego, le hago caricia y ¿cómo llego? Primero el análisis de esta situación de Verónica. El punto número uno, cuando ella dice caricias, no todo el mundo tiene un disco de el grupo Caricias, por lo tanto, ahí ya vamos mal. El número dos, ya pasó. Que le digan palabras al oído y le hablen en gallego. Sí. En este momento, con la crisis que tiene España, a nadie se le podría parar. El número 3, decímelo cuál es. Imaginación, juegos. Claro, por ejemplo. Una pastafrola en la panza. Una pastafrola en la panza y jugar al chinchón. Eso es de neta, o sea, es inmadurez. ¿Y el cuarto? Placer a la mujer, la lengua. Bueno, eso ya habría que hablar con un gastroenterólogo. ¿Pero por qué? ¿Y cuál sería la conclusión un poco para ver el estado de Vero puntaje, hoy después de haberse separado? ¿Cuántos expertos le da? Está caliente. ¿Vero aprobó? Está bien, confío en las palabras del experto. Sí, ¿y necesita alguna medicación? Me parece que voy a ir a la fiesta de la radio este sábado. 16%. Este sábado, 21 horas, Jolie, 26:37, a una cuadra de la municipalidad, de la plaza de la municipalidad, usted puede pertenecer a la gran fiesta que se va a dar en el... Churchi. Churchi. Se llama de la fiesta de FM Moreno, en la cual hay 16% de levante. ¿Y sabe qué, Verónica? No, a ver qué. Me acaba de levantar el porcentaje, vamos a dar un 17% de levante, ¡va! También nos comunica la producción de este programa que le será pagada la entrada. Va a entrar gratis a la fiesta. Ah, bueno. A manos de la Copa Derramada, ya déjase. Usted dice, soy Verónica. Va a dar la contraseña ahora en privado y va a estar pagada la entrada. Buenísimo, bueno, algo tenían que hacer. Muy bien, chicos. No diga. Pero igual no va a ser esa la contraseña, sino que estoy haciendo. No, aparte de si se encuentra con un hombre y le dice. Es muy difícil que tenga. Dice, no, ¿sabe qué culo que tiene la mudita? ¿Sabe qué le iba a decir, Verónica? Que no diga que no hemos hecho nada por usted. La hemos casado y le hemos bien recagado la vida. Así que la esperamos de vuelta por acá con otro varón para poder contraer enlace. Y hoy ya soy rabino completo. La bufanda se la dejé en el consultorio. Gracias, Verónica. Buenas noches. Un beso. Chau, chau. Un beso muy grande, Verónica. Chau, y no chau. Se olvide, Verónica, que para ser feliz siempre hay que reincidir en el mismo error. Y volvemos, como caemos otra vez a Raval. Son... Caiga y levántese, caiga y levántese, caiga y levántese. Y como decía Fito Páez, no sea media Verónica. No era Fito Páez, pero bueno, ¿ah, no? Todo bien, ¿no? No, era Calamaro. Calamaro. Sí, sí. Bueno. No, Fito Páez era. No, la Verónica tiene un tema, Fito. Claro. Media Verónica. Está muerta. Esa es de Calamaro. Fito Páez. No, ese es Calamaro. Calamaro versionó a Fito Páez. Un tipo sí, que cante tan mal es Calamaro. No, pero ese soy yo, haciendo de la canción que está. Verónica, si quiere, traiga su instrumento, ¿eh? Y la queremos escuchar con el hipoacústico. Un beso para todos. ¿A qué hora va a andar, Verónica, si la espera Millán? Y todas. Con el dinero de la entrada. Y con Jack. Ah, pero tengo que ir ahora a buscar la entrada. No, vengo una y media. Quédese con producción, por favor, que la Copa de Rama deja su entrada y así lo pueden hacer todos ustedes. Bueno. Señor Rusquimán, usted también tiene la entrada preparada porque vimos que teníamos un montón de mensajes, pero la producción de mierda que tiene este programa nos entrega el teléfono 2 horas después. Y lo tenía que decir. Me voy a tener que ir hasta la 1 de la mañana para leer los mensajes por estos hijos de... Vamos, un poquito de música, señores. 23:27 se acerca el sábado, la fiesta de FM Moreno. Y nos vamos a hacer ñordo todo, me estoy sacando. Falta César Cicciolini, falta el hombre solo. Ay, faltan tantas cosas. Faltan los 59 segundos, el hecho artístico que tiene la Copa Derramada como para cerrar esta semana. Y así nos dice Thompson. ¿Cuándo le leo los mensajes? Y cuando volvemos. Si me pones un tema, te lo voy leyendo arriba. Para mí este tema es de Fito Páez.

23:34:59 Lo esperó. Y tenemos muchos mensajes que han pasado durante el programa y los oyentes van a decir, no les mando más a estos turros que no nos leen los mensajes. Decite las dos terceras de cómo es. Sí, ya estamos llegando a casi las 4/5 partes de un programa. Ya otra vez. Estaba por las 2/3, la estaba entendiendo. ¿Cuánto es 4/5? No. Y es más que 2/3. Son 12 minutos, la 4/5 es 12 minutos. Y no, están quedando 25 minutos apenas para las 12 de la noche para que se cumpla el viernes 11 de mayo va a empezar. Y hasta que no cambien el horario del comienzo del día a las 7 de la mañana, cuando canta el gallo, un gallo común, un gallo silvestre. O cuando se va el municipal. O cuando se va el municipal. Che, mensajes trabajar. Que llegan al 1561-540359. Dicen, por favor, muchachos, pásenme el teléfono de Verónica que me volvió loco. Dice el pájaro. Eso es para el pájaro loco. El pájaro, te esperamos el sábado a las 21 horas. En el Churqui, Yolí 2336. Verónica va a estar en la fiesta, así como muchas chicas más regaladísimas. Che, dice que... Sí, ¿como no, yo? Pará, que lleve plata porque nosotros decidimos que Verónica no va a gastar y tampoco estamos dispuestos a pagar todo. Sí, claro. Y es importante que el hombre esté regalado también, porque tampoco es que se haga el histérico el hombre, ¿no? No, es importante. Que todos nos regalemos. Como la cigarra de Pedro Aznar. Perfecto, claro. Perfecto. Che, mensaje Pedro Aznar cantaba el tema Media Verónica y tiene una versión hermosa de Media Verónica. Dice, muchachos, yo creo que la identidad de género es un tema que tiene mucha tela. Ah, vas leyendo de atrás para adelante, ¿no? El que sabe, sabe, y el que no sabe, jefe, amigo. Este es de las 8:30. Para que te leo otro de las 2:30 de la tarde. En la semana fui a ver una película, dice. Eran dos viejitos que perdieron la dentadura. Yo vi el Elefante Blanco. Qué bueno. Estuve en el Avant Premier. Previo al Avant Premier. Todavía no fue el Avant Premier. Yo dije el Elefante Blanco. Para mí estaba el Elefante Blanco, la película de Pablo Trapero. Que en algún momento vamos a hablar de ese estreno. Es una película interesante. No existen los Elefantes Blancos. Para él sí. Para Pablo Trapero sí, el Elefante Blanco tiene que ver con otra cosa, tiene que ver sus 59 segundos acerca de eso, quizás, no sé. Eran dos viejitos que perdieron la dentadura, dice el mensaje, y se mataban a besos. Título, El Amor en Tiempos del Córrega. Ese fue a las 7:30. El próximo domingo es Día del Nieto. A propósito, yo recuerdo de mi abuelo que le decíamos nono. Se llamaba Pío y pobre, murió arrollado. Qué pelotuda, a las 8 de la noche. Mirá, ¿sabes lo que no hubiera subido el programa si lo leíamos a las 8 de la noche? No, pero la producción se comunica con Movicom. No, te quieren tirar el problema a la mierda esto. Dice, che, se terminan las lluvias, pero vuelve el frío. Si querés con gorro, te veo, pero vuelve el ofri. Abrigarse que se viene un frío de caerse. ¿Meteorólogo? Por TVA, para mí lo dijo. Ah, está bien. Te leo otro. O por otro los camiones que se están cayendo. Buenas noches. ¿Pueden acomodar un poco la antena? Se escucha re mal la radio, loco. Muy bueno el programa, a pesar de la interferencia. ¡Guau! Y la vamos a acomodar ahora, pará. ¡Guau! La vamos a acomodar ahora, que falta nada para que termine el programa. Sí, pero este me lo mandó, ya te digo. 3:30 de la tarde me mandó este. Ay, la puta. No era para nosotros, pero está bueno igual. Mirá si lo hubiésemos leído antes. Dice Gau de las Flores. Gau, ¿qué será? ¿Nombre de hombre o de mujer? Gau. Gaudio. No. Gaudalupe. Para mí se equivocó, para mí era Gus. Gaudí. Gau. ¿Qué será, hombre o mujer Gau? ¿Tenemos más mensajes o ahí terminaste? Ahora ya no me importan los mensajes. Quiero saber si Gau es hombre o es mujer. Si es de las Flores. Gau. Es hombre. ¿Gau qué es? Antonio Gau. Decime un nombre con Gau, a ver. El actor, Antonio Gau. Gau. Decime vos un nombre. Gau con... Chita. No, para mí Gau es mujer. ¿Y sabes por qué te lo digo? Por la forma en que me escribe las letras. ¿Cómo te dice? La O le pone puntito en el medio como si fueran las mamas. ¿Te hizo carita? ¿Te hizo me carita? Pone bueno con mama. ¿Te hizo carita? ¿Viste los que te hacen carita? Que te hacen dos puntos sí, y me mandó... paréntesis. Ah, es mujer, porque me mandó una torta. Dale, vamos a los 59 segundos. No tenías más. No. 59 segundos, entonces, el hecho artístico que recuerda el natalicio de la señora Eva Duarte de Perón a cargo de María Elena Walsh a la voz de Arrabal Amargo. La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo. Calle Florida, túnel de flores podridas. Y el pobrerío se quedó sin madre, llorando entre faroles sin crespones, llorando en cueros, para siempre, solos. Sombríos machos de corbata negra sufrían rencorosos por decreto, y el órgano por radio del Estado hizo durar a Dios un mes o dos. Buenos Aires de niebla y de silencio. El barrio norte tras las celosías se encargaba a parir rayos de sol. La cola interminable para verla, y los que maldecían por si acaso no vayan esos cabecitas negras a bienaventurar a una cualquiera. Flores podridas para Cleopatra, y los grasitas con el corazón rajado, rajado en serio, huérfanos, silencio. Calles de invierno donde nadie pregona el líder, democracia, la razón. Y Antonio Tormo calla, amémonos. Un vendanal de luto obligatorio, escarapelas con coágulos negros. El siglo nunca vio muerte más muerte. Pobrecitos rubíes, esmeraldas, bisones ofrendados por el pueblo, sandalias de oro, sedas, virreinales, vacías, arrumbadas en la noche. Y el odio entre paréntesis, rumiando venganzas en sótanos y con picana. Y el amor y el dolor que era de veras gimiendo en el cordón de la vereda. Lágrimas enjuagadas con harapos, madrecitas de los desamparados. Silencio que hasta el tango se murió. Orden de arriba y lágrimas de abajo. En plena juventud, no somos nada. No somos nada más que un gran castigo. Se pintó la República de negro mientras te maquillaban y enlodaban. En los altares populares, santa. Llena de hielo para los gorilas, pero eso sí, solísima en la muerte. Y el pueblo que lloraba para siempre sin prever tu atroz peregrinaje. Con mis ojos lo vi, no me vendieron esa leyenda, ni me la robaron. Días de julio del 52, ¿qué importa dónde estaba yo? No descanses en paz, alza los brazos, no pares el día del renunciamiento, sino para juntarte a las mujeres con tu bandera redentora lavada en pólvora, resucitando. No sé quién fuiste, pero te jugaste. Torciste el riachuelo a Plaza de Mayo, metiste a las mujeres en la historia de prepo, arrebatando los micrófonos, repartiendo venganzas y limosnas. Agallas para hacer de nuevo el mundo, tener agallas para gritar basta, aunque nos amordasen con cañones. La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido, porque olvidar a propósito es recordar doblemente, y viceversa. Estoy aquí resucitando. No sé por qué, pero se me pasaron volando estos 59 segundos. Yo tuve abuelos que vivieron en la época de Eva, y tuve abuelos que a mí me sentaron frente a un televisor para que viera ese hecho, ese hito popular, que era cuando el general Perón y doña Eva Duarte de Perón salían al balcón en esa Plaza de Mayo con millones de mis negritos, como le decía Eva. Quiero discutir en este caso con el personaje más importante de lo que acaba de suceder, que es un poema que me gustaría la versión completa en algún momento, porque fue censurado por el tiempo. Me parece más importante todavía María Elena Walsh para la historia argentina y para la definición de personalidades argentinas que lo que fue Eva Duarte, Juan Perón o quien carajo sea. María Elena Walsh no tiene todavía el homenaje que se merece. Yo la hago. Sí, es cierto. Yo no pondría a ver qué dimensión ha sido la más gigantesca. Son dos dimensiones que de alguna manera han hecho una patria que ha ido muy por abajo, y que después de mucho tiempo, cuando se puede develar un poco más la historia, empezamos a ver con más claridad el significado de los personajes. Es una lástima, sí, que María Elena Walsh todavía le debamos tiempo para saber quién ha sido, ¿no? Y eso es una lástima. Al mismo tiempo, perdóname, fíjate cómo una mujer como Eva, hoy cuántas Evas hay cuando hemos visto el cambio que han producido en nuestro país, sobre todo las mujeres. Hoy escuchaba, por ejemplo, esta ley que está saliendo sobre la muerte digna, que la generó una mamá de una nena, creo que de 19 años, que padeció cáncer, o 20 años, y ella le fue diciendo de qué manera podía empezar a cambiar esto, ¿no? Sobre una muerte digna. Me acuerdo también de la de Marita Verón, la mamá de Marita Verón, que también está como promoviendo toda esta historia sobre la trata de blancas. Entonces me parece que vemos hoy, después de cuántos años que falleció, las madres, las abuelas, las mujeres, en realidad creo que son las que más han hecho por este país. Son las que más, a pesar de que siempre está en disputa esa cuestión de practicidad del hombre y de poder, la mujer, desde una posición de madre y desde el amor, creo que han sido las que más han modificado la historia de este país. Y debemos estar orgullosos de los cambios que han provocado o que hemos provocado como sociedad en este último tiempo. Sobre la ley de aborto que se está tratando, sobre la ley de género, la igualdad entre las personas con el matrimonio igualitario. Me parece que hemos tenido un avance, una madurez que hace mucho tiempo, yo por lo menos desde mi edad, no veía. Y coincidentemente, con buenas o con malas, un proceso que lleva adelante una mujer. Claro. ¿No? Cristina Fernández. De Kirchner. Lilita. No sabía que Lilita no era presidente. Lilita. Lo que más me interesó de este recordatorio es que se recuerde el natalicio y no la mortaja, como solemos hacer todos nosotros. Así que te felicito, Arrabal, por lo que has traído. Has traído una obra de arte y la has dejado y has leído lo que pudiste. Sí. Y no nos olvidemos también el legado que nos dejó Marianela Walsh. Walsh, porque es Walsh. Sí. Que nos ha dejado que la recordemos casi, yo en mi caso, hasta los 20 años, 18, casi diariamente, ¿no? Todos, con Manuelita. Para mí la cagó con eso. Veníamos muy bien. O sea, ¿te das cuenta por qué? Igualmente quiero proponerte, Arrabal, que tengas un espacio en otro programa. Que tengas un espacio en otro programa, por favor. Sí. Porque en ese que te habían ofrecido de 12, 12 y cuarto, ¿te acordás que no ibas a venir más? Un micro, aunque sea que tengas un espacio, sí. Porque no sé si... Un micro, 203. Si cuaja con nuestras personalidades todo el potencial que vos tenés tu juventud. Eso quería decir. Sí. ¿Qué te han ofrecido, un micro? No, 103. Sí, en el 501, el que hace el recorrido, el de la perrita. Buen recorrido. Me buen ofreció recorrido. La gerencia de la radio un micro. Che, nada nos queda de programas, apenas 7/8. Sí. Que lo che, vamos tengo un desafío para ustedes. A ver. Me manda un mensaje Rusquimán y me pone, si ya pensamos en cómo hacer para que Rusquimán vaya a la fiesta y que no muera el personaje. Y nos propone algo, a ver qué les parece. A ver. Todo arranca con retirar la entrada. Les doy una dirección y me la dejan ahí. ¡Dale! Y después voy, dice Ruski. Nos desafía Ruskiman a participar de la fiesta y que no lo dejen descubierto. A mí me parece bien. O sea, con una contraseña buena, tipo los pingüinos malos están muriendo, hay que decir algo tipo así. Sí. O de cualquier modo me parece que nosotros tenemos que jugar a descubrirlo. Sí. Para no descubrirlo, porque lo peor que podemos hacer es matar a Rusquimán. Sí. Yo para mí creo que para nuestra salud mental y la de él sobre todo, y nuestra salud física y espiritual, no deberíamos conocerlos ni verlos. ¿Por qué no decís que Rusquimán es el motor emocional de este programa? No lo puedo decir. No, yo tampoco. Che, me mandan otro mensaje, también es un desafío para ustedes, Johnny. A ver. Dice, dejen de afanarse los mensajes de otro programa, che. ¿Estás leyendo mensajes? No, forro, programa. Los oyentes ve, el oyente es forro. ¿Estás leyendo mensajes? ¿Sabes por qué forro? Porque te busca la quinta pata al gato, le busca el pelo al huevo. Porque hicimos un programa de 3 horas y porque nos choreamos 30 mensajes, ponerle 35 mensajes de otro programa, te lo echan en cara. Pero es nada de por sí. Nada es, ¿sabes lo que se chorean? Lo demás, ¿querés que te diga? ¿Querés que un día hagamos un programa de lo que se chorean lo demás? ¿Querés que te lo haga? Denuncialo. Otro día, dejen los mensajes, che, que se dejan de afanar a los demás. Así que son casamenteros. No me quieren casar a mí, dice. Ay, Aileen, me mojé. Aileen. Cuando nombraste. Aileen es. Pusiste nombre de chica. Sí. Y ya te mojaste. Es Aileen, sí. Aileen nos manda un mensaje preguntando si hay algún jack disponible, me dice. Aileen, primero. Puede haber, pero no hay que ser tan buchón. No hay que decir que nosotros. Claro. Así no hay Aileen, así no hay jack que se pare. Con esta, si no tiró abajo. Por lo mató. Favor, seguí con las sutilezas. Aparte nosotros tenemos todo el derecho del mundo a tener un pequeño trabajo extra. Sí. Hablando de horas extras, sutilezas, tuve el agrado esta semana. Estuvieron pasando acontecimientos deportivos muy importantes. Ah, sí, sí. Y tuve el agrado de ser informado vía mensaje de texto. ¿Por quién? Por el más grande. Marcelo Araujo. No, el más grande periodista de deporte que tiene la Argentina. El Gordo Palacio. No, es mucho más grande que eso. Bonadeo. Bonadeo. Más grande. No, es mucho más grande. Manetti. Más grande. Más grande en personalidad es. Sí. Víctor Hugo Morales. No. Apo. Mucho más efusivo, es una persona que. Alejandro Apio. No se guarda nada. Un hippie. Estuve. Un trabajador honesto. Siendo informado por César Cicciolini. No. Esta semana. Y ahora te voy a contar los mensajes que me mandó César. No. Que fueron interesantísimos. Frente al cachivache multimedial, la profesionalidad periodística. Frente al escándalo. Frente al escándalo, la búsqueda de la verdad. Frente a la agresión. Frente a la agresión, la valentía. ¿Cómo se llama el periodista? César Cicciolini. ¿Cómo? César Cicciolini. Ah, periodismo para entender el deporte, ¿no, entonces? Deportes con César Cicciolini. Con Z, boludo. Periodismo para entender el deporte. Compañeros de la Copa de la Mala, una vez más, casi terminando el programa de la fecha de la emisión, César Cicciolini con toda la actualidad del deporte, esgrima, handball, ping pong, sapo y cabaret para toda la audiencia deportiva. Muy buenas noches, César, y agradecerle porque en la semana he recibido unos mensajes que tienen que ver con. ¿Estás compuesto? Estoy con la resaca de fin de semana. Me adherí a. El fin de semana pasó de como 5 a la mierda que chupó lindo. Me adherí a una aplicación que me llegó en el teléfono que es César Cicciolini y te informa. Sí, sí, sí. Y sí. Me fueron llegando mensajes. Por ejemplo, el día de ayer me llegó gol. Gol. No, gol. Decía gol, con D. Ah, gol. Gol. Punto. Golazo. Con Z, boludo. A mí me llegó uno muy interesante. Un momento, que un minuto después me dice otro golazo. Con Z, boludo. Pero nunca me informó de qué equipo contra quién estaba jugando. César Cicciolini tiene un amplio aspecto. Y este César Cicciolini es un César Cicciolini que camina toda la disciplina deportiva. Pregunte lo que quiera. Pañero de la Copa de la Mala. Bueno, a mí me interesa un tema que es muy particular porque hay un club, yo no soy hincha específicamente de ese club, pero que respeto muchísimo, pero muchísimo, me parece una institución. Me parece una institución de esa que es ejemplar, sí. Que se ocupa mucho de su socio, que saca mucha gente de la cantera, que cuida mucho sus recursos. Y yo estoy admirado, a pesar de que fue muy justa la clasificación. Es un club de puto, el que cuida la cantera todavía y a los socios es un club de puto. Todavía no le hablé de eso nada. Eso lo enseñé, me lo aprendí en la escuela de Macedo Arauco y de Fernando Miendo. Quiero saber qué le pareció ese equipo tan bien estructurado, con tantos problemas de lesiones y demás, que pudo pasar al cuarto de final, que es el magnífico club. Club Atlético Vélez Arfiel. De lesiones, sí, se lesionaron como 20.000 hinchas porque había 450 en la cancha. Se ve que los hinchas están lesionados con algún desgarro isquiotibial en el gemelo o quizás en la pantorrilla. No han podido concluir al estadio, pero siempre nos ponemos contentos cuando un equipo argentino llega a la final de la Copa. Le voy a decir enigmático. Tengo un enigmático. Ante el enigmático, agradecerle de la selección. Acerca del partido, de otro partido que se jugó a la noche, sí. Se ve. Y me llegó el mensaje de Mouche. Mouche. Mouzeta. Nada más. Mouche. Nada más. Mouche. Y ahí había que interpretar lo que estaba pasando. Pero bueno, tuve la primicia. Un famoso técnico de la selección argentina con un paso fugaz por el fútbol mexicano que compartía habitación siendo jugador. Armemos el croquis. Sí, porque famoso. El ya no me daba la cabeza. No le asamos más. ¿Sabes que no le asamos más? A partir de que no le asamos más, no la llamo más, Santi. No, ¿no la llamo porque está ocupada? No la llamo. Dice, no, ¿qué esperaba? ¿Qué esperaba? No esperó nada. Porque es esa situación y no espera nada. No sé de qué está hablando. No la llamo más. ¿A quién? Un jugador, un puntero izquierdo de la Unión Española. Por favor. No la llamo más. Famoso. ¡Bájame los agudos! ¡Vecinado! Famoso. Tranquilícese, sí. Famoso. Famoso. Usted me estaba diciendo... No, termine. Si me va a decir, se lo adivino. Termine. Dígame yo que se lo adivino. Yo soy el deporte de todo. Decime famoso de todo. Actor, sí. Alcohólico. Evangelina Salazar. No, Rodolfo Bebán. ¿Se chupaba Rodolfo Bebán? Por eso tiene los ojos celestes que le rizaban, que eran que le explotaban. ¿Pero por qué es Bebán? Bebamos. Bueno, vamos a las efemérides de la fecha. Un día cama. Claro, él no se ríe de sus chistes estúpidos. No tenemos que reír. ¿Me puede terminar con el enigmático del técnico? Un día cama. Eso no es un enigmático. Un machipachón. Un día cama. Dos mecánicos. Famoso, era famoso. Famoso el otro técnico que tuvo un paso. Ya se lo dije, no lo adivinaron. ¿Cuál era? Pero nunca nos famoso, dijo que teníamos famoso, que adivinar. Famoso, director técnico, que no es fútbol, que se juega con una pelota que no es del tamaño de fútbol, que compartió habitación con un exjugador de una institución. Sí. Que viajó al exterior y vino dedotado en octavos de final. ¿La institución viajó al exterior? Va, si lo van a hacer explicando, no es enigmático. Si derrotado explica, en octavos de final. Sí, derrotado en octavos de final, compartió habitación con una ex gloria de club. Director técnico. Técnico. Una pelota que no es del tamaño de la de fútbol. Puede ser tenis, básquet o rugby. O rugby. ¿Le puedo dar una pista? Pero sí. El director técnico. ¿Le puedo dar una rugby, pista? Tenis. Sí, por favor. El autódromo Juan Manuel Fangio. Una pista. Director técnico. Alfio Basile. Alfio Basile. Tibio. Tibión. Martín Jaite. Le voy a decir. El primer nombre, sí, tiene concordancia con un locutor famoso de la televisión que se terminó tomando fruta con una mina. Cacho. Cacho. Cacho Formento. No. Y el apellido tiene que ver con cuando a uno hace una cosa y dicen vos sos un Gil. Cacho Boludo. No. Cacho Vigil. El que escribió La Hormiguita Viajera. Cachito Vigil, el tengo otro enigmático. Director técnico, sí, de las Leonas, sí, que jugó, fue. Bueno, dicen que Cachito Vigil se la come. Ese era el animático. Ese era el animático. Sí, no le dije bien porque no quería quemar al personaje, no. Pero bueno, lo quemaron ustedes. Parte de un muchacho, ¿no? Maravilloso. Sí. ¿Le vamos con otro? Sí. Por favor. Un día, come. Un animático. Tres mecánicos de auto. Sí. Se encierran en una casa, uh-huh, a tomar bidonga. Bidón. Bidonga. Bidonga. Como Madonna. Agua. Como Madonna, midonga. Midonga, fruta. Pasta fruta. A escuchar. Toman merca. Bueno. Toman merca, se toman éxtasis, se toman cinco porros. Bueno. ¿Qué hacen? Un tecito. Se hacen un té. Se hacen un puchero. Siga, por favor. Se toman ocho de éxtasis, se pican seis geniores, le llora el ojo. Y ese día, el 24 de mayo de 1906... ¿Cómo no se va a quejar la gente que viene mañana con el salame que nos dan, que es picante? Te encendo la mesa con el salame, ¿eh? De la longaniza, te dejo una grasa a la mesa, de como te dejo el teclado. ¡Es picante! Famoso jugador, ex integrante no de la selección... Mismo. No es el mismo. Este es otro. Ah, es otro. Famoso jugador, ex integrante de una selección que juega un deporte que no es con las pies, pero la tienen que embocar en un lugar donde... Es básquet. No. Es voleibol. No. Golf. No. Famoso entrenador. Por favor, hágame ya. Famoso el entrenador. Cierre porque estamos. Famoso entrenador. Si querés te lo dejo para el otro jueves. No, faltan. Es el último pedacito de estos 16, 17. Famoso jugador. Jugador compulsivo. Integrante de un equipo que estuvo noviando con famosa bebé que salía y se casó, que no es la de la clínica, con un famoso conductor de envíos de tango. ¿Son Gerardo Sofovich? No. Son todos famosos. Famoso conductor de envíos de tango. Silvio Soldán. Famosa mujer que se encamó con entrenador de equipo grande. Silvia que no Zuller. Son. ¿Eh? Silvia Zuller. Sí. Pero, sí, sí. ¿Pero eso es una primicia? Eso no había leído nada. Es un multiple choice. Sí. Usted tira por tira. Terminamos. Terminamos, compañeros, por favor. Lo último que quiero dejarle a los oyentes sí. es una pregunta para el programa que viene. Dale, rápido. ¿Por Acabé. Qué lo ¿Por qué lo tuteó? Y acaba de terminar César Cicciolini. Mi nombre es Johnny W. Un minuto pasada las 12 de la noche, según el reloj de la computadora, hostil reloj. Voy a decir cuál es la hora real. Un minuto 10 segundos pasadas las 12 de la noche, pero mi reloj dice 2 minutos que faltan para las 12 de la noche. Así que yo todavía no he empezado un nuevo día. Ustedes sí, bienvenidos a este viernes. Yo todavía voy a disfrutar un poco más del jueves porque me queda mucho para dar. Arrabal. Yo prefiero elegir un promedio entre la hora oficial y su hora, que es la hora de nuestros afectos. Por lo tanto, estamos apenas a 35 segundos del día de mañana, que tal vez no sea ya mañana. Michel. Dice Vero que si vamos a la fiesta, ojalá que nos veas. Vero, te vamos a ver, te vamos a cuidar, te vamos a hacer bailar. Dice que me pide un mensaje no al aire, se lo voy a leer después a Raval. O Raval tiene ganas de venir a la fiesta y nosotros, como buenos anfitriones, te vamos a recibir. Con los brazos abiertos, quizás. Y el ¿De qué fiesta estamos hablando? Estamos hablando de la fiesta de FM Moreno, que este sábado se dará, cito, en el Churqui, Yolí 2637, que va a tocar Babá Murilú, va a tocar Mambo Negro y va a tocar El Bizcocho y después vamos a bailar, vamos a intercambiar fluidos respiratorios cuando hablemos y vamos a hablar de anécdotas de borracheras y cosas jocosas que nos pasaron cuando intercambiamos al otro sexo. Cuando tuvimos cholgas y tuvimos jacks. ¿No es cierto, Raval? A mí por más que sea una fiesta y que se beba eso de que me anden tocando el bizcocho, que me dejen decidir. Hasta el jueves que viene, cuando de 21 a 24 Michelle te diga que Arrabal, Johnny y Michelle te esperan este jueves en esta radio. Grande Chilolita.